hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con... Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Blanco. Pues no vamos a hablar de una victoria de Atleti como siempre queremos hacer, porque no ha podido ser. Y no ha podido ser, pues porque no hemos querido. Porque jugando un poquito hoy al fútbol nos hubiésemos llevado los tres puntos en este derbi. Pero ha sido un derbi bastante anodino, yo creo bastante... Bueno, ha tenido emoción porque los dos equipos estamos jugando bastante mal. Pero fútbol muy poco por parte de los dos equipos. Y por parte del Atleti yo creo que bastante confusión. Seguimos sin saber muy bien a qué jugamos, quién es, qué hacemos, no sé, y veo una laguna muy grande en el centro del campo que hace que sufra el juego del equipo. No hay juego, yo no sé todavía muy bien a qué jugamos, y se nos ha adelantado el trampas en el minuto 9 en un despiste defensivo. Luego no han hecho nada más, con eso parecía que se conformaban. Nos hemos venido arriba un poco sin mucho criterio ni sentido, y con más ganas que otra cosa, y hasta el final de la segunda parte, cuando faltaban 9 minutos para el final, pues hemos marcado un gol ahí un poco raro, un poco churro de Vieto, pero bueno, que vale. Empate a 1, que pues yo creo que deja contento a los dos entrenadores, porque estaban los dos un poco desquiciados, sobre todo el Cholo, pero no nos deja contentos a los aficionados, ¿no? Yo creo que la gente no puede estar contenta con... O no sé, yo entiendo que no podemos estar contentos con este resultado, porque era un partido en el que se podía haber sacado bastante más. El Madrid se ha echado muy atrás cuando han metido el gol, no ofrecían mucho y podíamos haber aprovechado eso, pero las ideas escasean en el Atleti. Pero bueno, hoy tenemos plantel al completo para analizar este derbi, así que habrá opiniones de varios colores, me imagino. Están con nosotros, así por encima, Mariano, Israel, Chechu, Fernando y Miguel. Así que vamos a darles paso. Empezamos por Mariano, ¿qué tal? Mariano, pues no sé. Hola, ¿qué tal? Es que no te estaba escuchando bien. Pero bueno, en primer lugar, buenas noches a todos. Y nada, pues para comentar el partido, creo que ha sido un partido... En primer lugar, un partido decepcionante, ¿no? Un partido de esta índole, y más en los últimos años, desde que está Cholo, pues es un partido que ya se va viviendo desde días antes y que durante buena parte de la primera parte del comienzo del partido, pues es un partido con una presión tremenda, etcétera. Yo creo que no ha habido intensidad de partido grande por ninguno de los dos equipos. Y también he notado, he echado en falta he echado en falta muchísimo el espíritu de un equipo del Cholo, ¿no? Creo que en la primera parte no hemos estado acertados en ninguna faceta prácticamente del juego. Bien es cierto que en defensa, pues básicamente ellos nos han llegado dos veces, un remate de Ronaldo y el gol del francés, de Benzema. Y luego en la segunda parte creo que tampoco hemos estado... Yo creo que es que la verdad que es que hasta el final, hasta que hemos los 10 últimos minutos del partido, ha sido cuando realmente hemos visto al Atlético de Madrid que queremos ver, ¿no? Que un Atlético que ha cargado hacia arriba, que ha presionado, que ha robado el balón rápido y que ha tenido oportunidades, que hemos podido ganar, ¿no? Yo creo que incluso hemos merecido ganar ya solo por las ocasiones que hemos tenido, ¿no? El penalti que hemos fallado, que también creo que ha lastrado mucho al equipo, y también la ocasión que ha salvado Keylor Navas a tiro del colombiano, ¿no? Creo que es un partido que el Cholo se lo tiene que hacer mirar en muchos aspectos. Creo que primero en el centro del campo es algo que yo por lo menos llego diciendo muchas veces que se nos nota muchísimo que no tenemos un centro del campo. un centro del campo a la altura de lo que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Evidentemente los años van pasando y los jugadores que están ahí pues físicamente no pueden aguantar 90 minutos con un ritmo, por ejemplo, del que hace dos años. Y luego, por otro lado, creo que defensivamente eso está repercutiendo en la seguridad defensiva y de que también arriba estamos teniendo problemas con la gestión de jugadores, ¿no? Creo que está habiendo unas rotaciones continuas que no creo que sea bueno para ninguno de los jugadores. Entiendo que el Cholo que quiere es que vayan entrando todos los que están en esas zonas, vayan entrando en juego y que vayan intentando poco a poco a sacar, ¿no? Por ejemplo, posiblemente el gol que ha marcado Vieto le va a venir muy bien, por lo menos anímicamente, igual que el partido que ha hecho el colombiano, ¿no? Que creo que hoy podemos decir que sí que ha rayado a un buen nivel, ¿no? Para lo que habíamos visto de él hasta ahora, ¿no? Pero yo creo que indudablemente ahora mismo los dos jugadores que arriba están más en forma y que deben formar parte de, yo creo, de un equipo titular serían Correa y Griezmann. Y yo creo que el tema de Griezmann es bastante importante porque creo que es un jugador que en cuanto le sacas de esa posición arriba, de delantero puro, de goleador, pues pierde muchísimo de la eficacia, pierde muchísimo de lo que nos puede dar su tremenda calidad que tiene, ¿no? Sin menospreciar que es un buen jugador y que en cualquier parte jugará bien, no lo dudo, pero que arriba es indispensable, ¿no? Por eso digo que es un partido para hacérselo mirar. Yo creo que en definitiva ha sido un partido que es una pena que no lo hayamos jugado con una tensión, con una velocidad mucho mayor a la que hemos jugado, porque creo que nos hemos enfrentado a uno de los Real Madrid más vulgares de los que yo he visto en los últimos tiempos. Seguro. Y pues es una pena. Lo que pasa es que, claro, también hay que saber cómo estamos nosotros. Posiblemente, si no hemos sido capaces de hincar diente a este Real Madrid, es porque no estamos tampoco para tirar flores. Yo sí que, mientras veía el partido, estaba comentando el partido por un chat con gente, con amigos, y una de las cosas que un amigo me ha dicho es que algo que ya hemos repetido aquí otra vez, ¿no? Que esto es la demostración de cómo en 13-14 meses se puede destrozar un equipo que es campeón. Y sin menospreciar a este equipo y sin dudar que este equipo pueda luchar al final de temporada por conseguir cosas, yo creo que ahora mismo este equipo, al Real Madrid, este Real Madrid le coge el equipo de hace dos años, bueno, el equipo que se construyó, que fue campeón de liga, y con esa mentalidad, con esa fuerza, con esa forma de jugar y esa forma física, etcétera, yo creo que hubiera tumbado a este equipo, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque ha habido una cosa que no sé si os habré dado cuenta, que luego lo haremos, es que Simeone hoy estaba desesperado en el banquillo. Sí. Había un momento en que no sabía ni lo que hacer. Ya, pero ya, entonces, ya le pasó la semana pasada, esta semana en Champions, se le veía... Sí, no. Ha perdido un poco los papeles. Está un poco perdido. Sí, pero bueno, el día del partido de Champions, sin jugar bien, también creo que ha sido como un poco como hoy, ¿no? Incluso yo creo que esta es la segunda parte que luego ya quizás, pero yo creo que el día de Champions lo normal es que ese partido lo hubiéramos ganado además tranquilamente, porque se tuvieron muchas ocasiones antes de que nos marcaran ellos el primer gol. O sea, cuando yo no marco en el primer gol, Correa y Jackson habían fallado dos o tres, pero clarísimas. Entonces, pues, eso también te puede pasar a lo largo de un partido. Yo lo que digo que... pero se empezó muy bien jugando, se empezó tal. Pero hoy yo creo que jugando contra el Real Madrid y más contra este Real Madrid, que es que no ha dado en ningún momento sensación de... yo no sé, yo por un momento pensaba que era... que sinceramente que no... Digo, bueno, estos están jugando al tran-tran, que están jugando tal, que les basta con jugar así para ganarlos. Y por eso está un poco hasta indignado. Pero es que luego cuando el Atleti ha marcado y se ha ido arriba... Tampoco es que hayamos hecho... Si es que ha sido un partido malo por... Bueno, que nos hemos ido arriba. Yo le he visto al Real Madrid, la verdad es que muy, muy flojito. La verdad. Por eso digo que claro, que a lo mejor ahora las críticas van a venir sobre el Cholo y a lo mejor lo que debemos pensar es eso. Es decir, coño, es que el hombre este está cada año reinventando el equipo para intentar mantenerlo al máximo nivel. Y entonces, claro, pues bueno, llega un momento en que aciertas, pues bueno, se te va un 9, se te va a Torres y fichas a Forlán, aciertas. Se te va a Forlán, fichas a Güero, aciertas. Se te va a Güero, fichas a Falcao, aciertas. Se te va a Falcao, tienes ahí a Diego Costa, que aciertas. Pero claro, llega un momento que a lo mejor ya no aciertas, como ya pasó el año pasado. Y nuestro equipo es un equipo que necesita un 9 absolutamente goleador, de estos que tienes una oportunidad y te la meta. Porque somos un equipo que puede que hagas muchas ocasiones, pero puede ser que no la hagas. O sea, no somos un equipo como el Barcelona, que sabes que te va a asegurar. Ahora entramos al análisis, pero... Vamos. Sí, perdón, porque me he extendido. Eso. Vamos a dejar a los demás, porque como cada uno hagamos el análisis de 10 minutos... Bueno, da igual, que yo creo que la gente hoy tiene... Perdón. No pasa nada. Ahora, a ver, vamos a dar paso a Israel, que creo que tiene una opinión un poco diferente. Israel. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, un saludo a todo el plantel al completo. Da gusto estemos todos y a toda la gente que nos escucha. Bueno, yo trato de ser habitualmente bastante analítico. Suelo ver los partidos, me gusta muchas veces ver los partidos tranquilamente yo, tranquilamente con mi mujer. Y así, bueno, pues me fijo mucho más en las cosas. Hoy no ha sido así, lo he visto con bastante más gente, lo he visto con pizzas, con cerveza, o sea, con ambiente distinto, y la verdad es que de reconocer que lo veo de distinta manera. Hoy yo no puedo hacer un análisis muy claro de temas tácticos, de temas tal, sino que me voy a dejar guiar un poquitín más por las sensaciones que me quedan y las emociones que me quedan. Y me queda, por ejemplo, la sensación de que, en primer lugar, decir que para mí no doy por malo el punto. Creo que hubiera sido bastante, bastante desastroso salir hoy perdiendo. Puede resultar un poquitín un punto de inflexión, porque en realidad nosotros veníamos de una dinámica bastante negativa. Veníamos de dos derrotas y aquí sacamos un punto y no perdemos el partido. Luego, además, creo que yo he visto al Atlético de Madrid encerradísimo muchísimas veces con Barcelona y con Real Madrid en su campo, en el nuestro, en Champions, en Copa, en Liga, y hoy, pues, motivado seguramente, porque a los 8 minutos ya teníamos un gol en contra, Madrid no estaba encerrado nunca. Que luego no seamos capaces de hilar adecuadamente el juego y generar y trenzar y todo eso, vale, sí, eso es otra cosa. Bueno, eso es una cosa que va también muy asociada a que, pues realmente Simeone hasta ahora mismo pilotaba un bulldozer y ahora mismo le han dado otro coche, le han dado un coche de gama, de gama alta, para mí, de gama alta, pero un coche muy distinto a lo que es un bulldozer, una apisonadora. Ahora mismo es un coche que debe de un Ferrari, un Lamborghini, ya veremos si llega Ferrari o Lamborghini, pero teóricamente es distinto y Simeone está claro que todavía no se ha hecho con los mandos del coche, pero el coche promete, para mí sigue prometiendo, y hoy Atlético de Madrid ha intentado hasta el final con sus armas conseguir su gol, y el hecho fácil y tangible es que yo recuerdo, pues así a bote pronto, la parada del penalti de Keylor Navas, la parada que le ha hecho a Jackson, alguna otra internada con peligro del Atleti, el gol del Atleti, y no recuerdo una sola parada de Oblak. A mí no me parece que el Atlético de Madrid haya hecho un mal partido. Hay que tener en cuenta el rival que tenemos, el rival es muy potente. Y tampoco estoy muy de acuerdo con lo que dice Mariano, de que lo coge otro año anterior al Real Madrid y lo funde, porque sinceramente no los fundimos en Lisboa, y tampoco los fundimos el año pasado en el Bernabéu, con un equipo nuestro que tenía a todos y ellos no tenían a nadie, tenían 5 o 6 bajas y no los fundimos, a lo contrario, de hecho estuvimos completamente encerrados. Hoy al menos mi equipo no se ha arrugado, mi equipo le han creado contras, cosa que es poco habitual que le creen, pero porque mi equipo estaba volcado. Y a mí no me ha generado una mala sensación. Sí que es cierto que estoy de acuerdo en que Simeone ha habido imágenes en las que se le veía. De hecho, creo que Germán el Monoburgos, que parece pendenciero, es muy cerebral. Y ha habido algún momento que Simeone le estaba diciendo cosas, porque Simeone yo creo que estaba un poco fuera de sí. Ha habido una imagen en la que Germán el Monoburgos negaba que no con la cabeza, con toda la tranquilidad del mundo, como diciendo, mira, eso no nos ve. Es decir, que bueno, no sé, yo creo que Simeone efectivamente no ha dado la tecla, saca a todos los que tiene, luego entraremos a análisis de jugador por jugador, algunos pues mejor, otros peor, como casi siempre, pero el equipo hoy en realidad ha dado la cara, y lo que es más importante, el resultado no nos pone mal, y yo creo que puede ser un punto de inflexión y puede ser un punto de moral para el equipo. Además, hemos tenido la suerte de que la jugada la han hecho seguramente los dos jugadores que estaban más en el disparadero del equipo, como son Jackson y, bueno, han intervenido Griezmann, y el gol de Vieto, que bueno, apenas ha hecho nada en el Atlético de Madrid en estos dos meses, pero bueno, ha tenido su gol. Y yo en realidad veo más luces que sombras. Y es eso, a mí me ha parecido un partido vibrante, un partido emocionante, un partido en el que se han entregado los dos equipos, que han acabado exhaustos los dos, y en el que, si solamente miras ocasiones, pues el Atlético de Madrid, a los puntos por ocasiones, ha tenido más ocasiones y no ha estado encerrado y no ha sido dominado por un rival que en realidad tenía a todos sus hombres disponibles, a excepción de James, lo único que no. No sé, a mí yo no me voy con mal sabor de boca. Yo creo que el empate es justo. Y vamos, o sea, para mí es un partido de 1x, es decir, de empate o a los puntos de victoria del Atleti. Bueno, a cada uno su punto de vista, claro. Ahora vamos a pasar a Chechu. Chechu, ¿nos oyes? Perfectamente, encantado de estar con vosotros una semana más. Y bueno, pues yo estoy más o menos de acuerdo con este último análisis. Lo que pasa es que los atléticos, si me permitís la opinión, somos muy pasionales y nos quedamos un poco quizá con lo último, ¿no? Y ya puestos a quedarnos con lo último, en un partido tan difícil, hay que recordar que estamos sin nuestro jugador franquicia, que nadie lo olvide, ¿eh? Para mí este es un tema importante, no hay que acordarse de los ausentes, pero qué demonios, si se acuerda el Barcelona de Messi, ¿por qué no nos vamos a acordar de nuestro Coque? Es evidente que este empate sin nuestro Coque, yo todavía sigo sin entender porque Tomás no se incorpora, pero bueno, yo sí que pido un poco más, a lo mejor de aire fresco en el centro del campo, pero es un Atlético que efectivamente, como habéis dicho antes, no ha desesperado, no se ha vencido. Personalmente yo temía que te arrojase la cuchara como ha pasado en otras ocasiones con otros entrenadores, ¿no? En otros momentos cuando se fallaba un penalti y te ponías 0-1 abajo y de hecho yo venía reclamando que este Atlético, que un gol en contra no significa perder el partido, como parece que sí sentíamos el día del Villarreal. Y bueno, y esto ha hecho el Atlético, se le han puesto los elementos en contra, hemos encajado un gol en los primeros 10 minutos, lo cual es un mazazo tremendo, viniendo de dos derrotas. El equipo no se ha venido abajo. Como bien habéis dicho, Oblak apenas ha tenido que intervenir, muchas más veces. Y a partir de ahí, el Atlético ha seguido percutiendo, presionando, siguiendo su juego. Incluso yo creo que con el ambiente un poco frío, de desánimo, de sentir que parecía que la derrota ya se palpaba, y efectivamente ha venido a ser el que menos nos lo esperábamos, Vieto, que esperábamos, efectivamente, o no lo esperábamos, mejor dicho, su intervención, porque, claro, el fútbol es así, somos impacientes, pero somos impacientes en el fútbol, en general, no solo los atléticos, y ha venido Vieto, y una jugada, en mi opinión, una buena jugada, pues ha conseguido un empate más que merecido, ¿no? Quizá demasiadas amarillas para el Atlético de Madrid, esta es mi opinión, y un punto que sabe a gloria, en mi opinión, más que nada no solo por los resultados de los rivales, sino porque son dos puntos que le quitas al rival en el último suspiro y un punto que con el que se queda el Atlético de Madrid, con el que no contábamos. Así que nos vamos, y sobre todo que este partido, antes era al revés, ¿no? El Atlético a lo mejor se adelantaba y no solo le empataban, sino que le acababan hasta ganando. Así que este es mi análisis, y bueno, ya si me permitís, este empate sabe a gloria, porque hay que añadirlo a la jornada triunfal del Atlético de Madrid Féminas, donde todos los equipos, todos del Atlético de Madrid Féminas, desde el primer equipo hasta los cuatro juveniles, incluido un infantil que ha empezado a competir, todos han obtenido el triunfo. O sea, ha sido una jornada gloriosa, y no solo eso, sino que el Atleti B también ha sido capaz de ganar al Alcalá. O sea, que semana donde yo creo que nos podemos retirar con buen sabor de boca. No sé lo que pensáis vosotros. Sí, habrá tiempo para recapacitar sobre el partido, pero hombre, pareciendo en el minuto 9 que se te adelantan y además teniendo la historia un tanto reciente de esos partidos en los que se nos adelantaba el trampas en los primeros minutos y acabamos palmando, Pues yo creo que el empate y cómo se acaba el partido deja un poco de eso. Buen sabor de boca, pero pensando que, joder, si hubiéramos hecho eso un poco antes, nos podíamos haber llegado a los tres puntos, ¿no? Pero bueno, dentro de lo... No ha sido mal partido, no ha sido mal resultado, que no mal partido. Bueno, vamos a dar paso ahora a Fernando. Fernando, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas. Pues la verdad es que estoy ni cabreado, no sé, es una sensación muy rara, porque estamos celebrando un empate porque estábamos jugando a la taba, el partido ha sido lamentable, un derbi decepcionante, dos equipos penosos, tanto dinero en el campo y prácticamente fútbol ofensivo nulo, el Madrid decepcionante total, se conforma con un golito que se encontró ahí al principio y luego se tira todo el partido defendiendo, y el Atleti sin idea clara, sin juego fluido, más que por otra cosa que por fe, coraje y por ser local, al final en una jugada un poco hasta de churro, aprovechándonos del cono Alberloa, que ha sido nuestro jugador número 12, empatamos. Yo creo que el empate ha sido justo, pero a mí no me ha gustado nada el partido, vamos. Porque es el derbi, porque es contra el Madrid y he votado como un loco cuando el gol, pero si este partido es otro, ha sido penoso, vamos. Un partido malo, malo, malo, y yo exijo más al Atleti. A mí esto no me vale. Hoy lo permito, entre comillas, porque es el Madrid, pero... Esta inicio de temporada decepcionante. Uh-huh. Bueno. Y bueno, por último, bueno, por lo menos importante, Miguel, que además ha estado en el campo, ¿no, Miguel? ¿Qué tal? Muy buenas. Un saludo a todos. Sí, de los análisis que habéis hecho, tengo un poquito de cada uno de ellos, pero me sumo sobre todo a este de Fernando. Ha sido un partido que se hace muy difícil hacer un análisis porque ha pasado por muchas fases muy distintas. Hemos empezado bien, hemos empezado presionando arriba, pero eso nos ha durado como unos 10 minutos. Y luego el partido ha entrado en una fase un poco de indefinición hasta que ellos nos han metido el gol. Y el Atleti no, daba la sensación de que no llevaba más peligro que un par de jugadas que ha hecho Correa individuales, un par de disparos. Pero el Atleti no ha dado más sensación de peligro, al menos en la primera parte, y además que estábamos cometiendo muchos errores defensivos. El gol que nos mete Benzema es por un error en la banda de Felipe Luis, que yo creo que ha creído que podría recular más rápido que Carvajal y le han ganado, vamos. Para mí es un error claro de Felipe, que luego el resto del partido ha estado más o menos bien. Y en la segunda parte yo lo que creo es que el Madrid no ha comparecido. Es como si ellos hubieran creído que con el empate les bastaba, porque no se ha sabido nada más. Y el Atleti ha sesteado ahí durante 10. ¿Cómo, perdón, Fernando? Que iban ganando hasta el final. Sí. Pero yo tengo la sensación de que el Madrid le ha faltado también ambición, que hemos, tal cual estaba el Atleti la primera parte. Han sido unos cagones. Que si el Madrid, mi sensación al descanso era que si el Madrid hubiera apretado, nos podía haber metido otro. Pero no sé, supongo que entre el entrenador que tienen, que es un poco así, y que bueno, el Atleti ya les ha dado motivos para que nos tengan cierto respeto, nos hemos ido al descanso con vida, y en la segunda parte el Atleti ha estado mejor. No se puede decir que mucho, mucho mejor, pero ha estado mejor. Y luego ya después del gol ha sido un asedio total, y te vas con la sensación de que pena que el partido no durara 10 minutos más, ¿no? Al final yo creo que los dos equipos tenemos la sensación de que se nos han ido dos puntos más que ganar uno, y el Atleti también le deja un poco la sensación de que no ha estado mal el resultado, que el empate le vale, ¿no? Hombre, al final pues eso, el empate yo creo que siendo justos es un resultado justo. O sea, viendo lo que se ha visto en el campo, sería más por deméritos nuestros que por méritos del Trampas, yo creo. Pero tampoco eso, si dejas los deberes para los últimos 10 minutos y el resto del partido, pues apenas lo hemos hecho bien. Y lo que comentábamos al principio, que comentaba Mariano, para mí todo esto viene del centro del campo. También lo ha dicho Chechu antes. Pero, también otra pregunta. ¿Por qué salimos con miedo a los partidos? Hombre, porque está claro, porque no tenemos no tenemos confianza todavía ni en el sistema. Creo que estamos pasando. ¿Y qué sistema tenemos? 4-3-3. Esa es otra. 4-3-3. Sí, estamos jugando un 4-3-3. Yo creo que es que no hay confianza en ese sistema. Y yo que creo que no tenemos. Y hablando, no tenemos jugadores. Es que no tenemos. Eso te iba a decir. Ahora que hablas físico, de confianza. El pobre Oliver Torres, ¿eh? No se atreve a dar un pase adelante, a dar un... juega con miedo. Juega con miedo. No puede jugar. Oliver juega pensando en que si da un pase le van a cambiar. Sí, sí. Si fallan un pase y así no se puede jugar al fútbol, jugar con miedo. Él tiene que dar un golpe en la mesa y decir, yo voy a hacer todos los pases que me dé la gana y si me quitan, que me quiten. Claro. Pero no tenemos así también esa sensación de que si falla un par de pases lo van a quitar. Sí. Es que yo creo que es así. Claro. Ese miedo que él tiene. Pero lo que tiene que hacer es decir, si es que si me van a cambiar igual por dar un pase mal, pues voy a intentar dar a 100.000 pases, a ver si me sale alguno bueno. Pero es que jugar así es que no hace nada, es que lo tenemos perdido. Para eso que no juegue, porque es un jugador con miedo y yo creo que es lo peor que puede tener un jugador es el miedo. Sí, porque el Cholo tiene que ir a hablar con él y decirle, claro, mira, tú vas a jugar 15 partidos seguidos y para que cojas confianza y tal, y que juegues como has demostrado que sabes jugar, porque el año pasado en el Oporto, que es un equipo de primer nivel europeo, aún no vamos a decir que es un Madrid, ¿no?, que un Barça, que pueden ganarte la Champions, salvo cosas raras como les pasó en su día, pero es un equipo de buen nivel y hizo una temporada muy buena. O sea, yo creo que consiste un poco en darle esa confianza al jugador desde el cuerpo técnico. Pero es que ahora partido, sí, y estos últimos partidos con la baja de Coque, él es el único que puede manejar un poco el juego en el centro, y si está así en ese con ese miedo, no generamos nada. O sea, si tenemos poco, olvídate de que Gaby haga más, porque Gaby, bueno, hoy para hacerle un capítulo aparte a Gaby. Lo de Gaby que haya terminado el partido, el partido de Gaby es terrible. Pero se nota mucho eso, que no esté Coque y que Oliver no pueda jugar bien. Esos dos jugadores son los jugadores que tienen que organizar un poco, que tienen que crear juego en el Atleti. Si Coque no está y Oliver juega con miedo, y los mediocentros pues no ayudan, olvídate, ¿no? El único responsable del juego de Oliver, me vais a perdonar, pero es Oliver. Porque la confianza... para mí, termino el argumento muy, muy rápido. Para mí la confianza en el entrenador no consiste en hablar mucho con él y en decirle esto, consiste en darle a jugar de titular contra el Real Madrid, a jugar de titular contra el FC Barcelona, a jugar de titular de los 9 partidos que llevamos, 7 prácticamente. Cuando está Coque, cuando no está Coque, a jugar de titular a todos los partidos. Es decir, esa es la confianza y Simeone se la está dando a Oliver. Otra cosa es que Oliver, a día de hoy, pues no está respondiendo a eso y me insisto que yo quiero que Oliver sea el buque insignia del Atlético de Madrid de dentro de unos años, y que sé que es un jugador especial y que tiene calidad y toda la historia, pero para mí la confianza se le está dando hasta ahora. La confianza se le demuestra, si fallas no te cambio. Hace un fallo, cambio. Gaby está todo el partido haciendo faltas, haciendo cansadas, tirando balones a la grada y juega. Pero Oliver no ha terminado un partido. Esto es un fútbol competitivo donde hay una serie de jugadores que están deseando entrar a jugar. ¿Por qué juega Gaby? Si un jugador no está jugando bien, que es el caso de hoy, si un jugador no está jugando bien, se cambia. Y en realidad se la ha cambiado una vez o dos veces en el descanso. Coincido y no. O sea, vale que Oliver no ha jugado, no está dando lo que creemos que tiene que dar. Pero aún así, por ejemplo, hoy, en lo que ha jugado, para mí, ha jugado mejor que Gaby. No habrá hecho todo lo que queremos y juega con miedo, pero aún así no resta, ¿no? Es que Gaby nos ha restado, es que había balones que no llegaba, regalaba los balones. Coño, para mí... ¿Es eso, la confianza? Sí, dale titular. ¿Cuántos partidos de 90 minutos ha jugado Oliver en el Atleti? Ni uno, yo creo. ¿Y cuánto jugará? Cero. ¿Y Gaby? Juega, ese es el problema. Eso es lo que da confianza. A mí eso es lo que me da confianza. Es saber que eres el primer cambio, y Oliver lo sabe, y si encima cometes errores, pues igual te quitan hasta eso. Yo, no, en cierta manera, entiendo su miedo, pero también, claro, también le pido lo que dice Israel. Le pido... Coño, pues, o lo que dice Fernando, también eres tú, ¿no? O sea, si ya te van a quitar, si sabes qué tal, pues por lo menos inténtalo, ¿no? Porque si te sale bien, pues eso que gana. Perder, no vas a perder mucho en la posición en la que estás. Pero bueno, tampoco es que hayamos empatado por Oliver, ¿no? No es. Antes de seguir adelante, quiero nos falta un colaborador. El comentario de un colaborador, de nuestro amigo Néstor, que hace un par de partidos que no leemos sus emails, nos ha mandado hoy ya el mensaje de la semana para su análisis del partido y así lo añadimos a nuestra crónica. Nos cuenta, sinceramente, mal partido, no hay idea de juego. Atacábamos sin sentido, el centro del campo es pésimo. Mal Felipe Luis y Torres, Griezmann en su tónica frente a los grandes. Carrasco brutal. Teníamos suerte de que el rival de enfrente no hizo nada de nada. Lo peor es ver al Cholo sin ideas. Hay que mejorar. ¿Carrasco brutal? ¿De bien? ¿De mal? Pues no sé, me imagino que de bien, dice. A mí Carrasco me parece que ha sido de lo mejor del Atleti, ¿eh? Para mí, lo mejor, Correa. No me ha desagradado. A mí me ha parecido... Lo he intentado. Velocidad. Es el único que lo ha intentado. Exactamente. Exactamente. Para mí ha sido más la intención, pero la efectividad. Los que lo han intentado. A mí el que sí que me ha gustado hoy ha sido Jackson Martínez. Creo que además ha habido en muchísimas jugadas. Ha sido el jugador que ha bajado casi a medio centro a recibir el balón, a abrir a las bandas. Y creo que hoy podemos decir que hoy lo ha hecho bien. Y con toda la presión que este chaval ahora mismo tenía encima y saliendo en una situación sí, bueno, ultra este chaval complicada. Ya tiene 28 años. Esto, bueno, vale, no, sí, presión vale, el sí, chaval. Tiene 28 oye, años. Oye, pero se nos olvida otro chaval. Y perdona. Y le oyes hablar y se nota que es un tío que tiene la cabeza muy bien amueblada, ¿eh? Independientemente que luego guste o no guste, pero nada, que no es ningún tonto, ¿eh? Es un personaje. Que se nos ha olvidado. Una cosa muy, muy sencilla. Presión tiene. O sea, lo podemos llamar chaval o no, aunque tenga 28 años. Yo en general llamo chavales a todos los que son mucho más pequeños que yo, y este es el caso. Entonces, presión tiene toda la del mundo. Y quieras que no, pero también ha cambiado de ciudad, de equipo, de gente, de tal, de todo. Y sobre todo se le han dado muchos palos. Y que no mete gol y han tenido que salir a defenderlo. Pues sí. El profesor Cerezo, el presidente, todo Dios a defenderlo. Y hoy, cuando ha salido, podía haber salido revolucionado, podía haber salido a decir, joder, hoy tengo que hacerlo sí o sí, tengo que hacer el gol y tal. Y sin embargo, yo lo he visto jugar con calma y he visto hacer las cositas que ha hecho bien hechas. Y vamos, es un punto positivo, la verdad, para él. Podía haber está salido... en línea ascendente, le falta meter un gol. Si le llega a entrar ese gol, ya se olvida todo el mundo. Llega a entrar ese gol. Si mete ese gol es un cambio. Sí. Por mucho que juegue bien, un delantero necesita goles. Sí, sí. No, pero el otro día estuvo cerca, falló, pero estuvo cerca, lleva partidos mejorando. Yo enloquecido aquí en casa reclamaba un remate de primeras y sin embargo, oye, ha controlado, lo ha puesto un poquito tal, se ha escorado y bueno, se ha escorado. O sea, otro tema. Avanza más o menos para él. Lo ha hecho bien, ha sacado un buen disparo y lástima que ha ido a media altura tirando a baja. Si va un poco más alta no llega al portero. Otro tema que quiero sacar aquí a relación es el tema de los penaltis. Es muy grave no tener un lanzador especialista y fiable en penaltis. Ahora mismo, ¿quién? Como que no, vamos a ver. ¿Pensáis Gaby, que Torres, podemos que puede tirar un penalti Gaby, en Atleti y lo mete? ¿Torres Gaby, fiable Torres, en un penalti? Torres falló todos los penaltis. Falla mucho en penaltis. Uf. Y Gaby también. Gaby ha sido siempre un buen lanzador de penaltis. No sé si habéis visto Torres, el penalti, pero para mí el penalti. Está bien tirado. Para mí el penalti está bien tirado, ¿eh? Está bien tirado. Bueno, es que se ha tirado fuerte, va penalti abajo. Bien tirado, es gol, no hay más. O sea, para mí es un paradón brutal, pero va fuerte abajo y a un lado. O sea, no se puede. Si ese penalti bien, entra. Los penaltis se fallan, no se paran. Bueno, no, bueno yo creo que se fallan. Un penalti parado no es un penalti de acuerdo contigo. No. Por regla general sí, pero este penalti de Griezmann, si lo veis desde detrás, es un penalti que está bien tirado, va fuerte abajo a un lado y el portero lo para muy bien. O sea. No sé, bueno, vale, sí, porque es verdad la cepa del palo y entrar. El que los tiene que tirar es Gaby, ¿no? Pues no sé, hombre, depende, tenemos tantos jugadores, depende de quién esté en el campo. A lo mejor Jackson también sí, pues, es experto, ¿no? Los tiraba Diego Costa, sí. Los tiraba Mandzukic y ahora, como Jackson no estaba en el campo, que teóricamente los tiraban en el Oporto y tampoco tiene la confianza ni galones, pues este año parece ser de momento Griezmann. Fernando, Siqueira. Siguiente. Siqueira. No, pero es muy importante los penaltis, ¿eh? Parece una tontería, pero hoy nos ha metido en un problema, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, mira, al final. La jugada del penalti también era expulsión, ¿eh? Era expulsión, sí. Además, ha hecho dos faltas. Ha hecho falta a Torres. Ramos ha hecho falta a Torres y penalti a Thiago. Ha hecho dos faltas en una jugada, coño. Para mí la jugada muy bien Thiago y muy mal Torres. Sí, Torres se la dejaba y no sabía qué hacer. Tenía dos, sí. no ha sabido. Pero bueno, al final ha salido bien, pero se ha liado. A Torres le veo que siempre le sobra un control o le sobra un regate. O sea, hace todo bien, coge el balón, la sube, no sé qué, no sé cuántos, y siempre tiene la opción de a lo mejor de pase, y siempre, no sé por qué, se obceca y pierde siempre el balón por eso, porque le sobra ese último control o ese último intento de regate o ese último intento de conducción. O sea, es para decirle, coño, o sea, suéltala justo en el momento que lo tienes que soltar. Por regla general también estoy de acuerdo que es así, pero en este caso concreto de esta jugada, en realidad era él. Lo que ha hecho es que nos ha visto que corría él sin pelota. Claro. No lo digo por esta jugada. No, lo digo por esta jugada, no lo digo por esta jugada. Lo digo porque ha habido en varias jugadas que decías, coño, si lo tienes ahí, o sea, lo has hecho bien hasta ahora, coño, si eso lo tienes que centrar, solo tienes que hacer esto o lo otro. Digo antes. De Torres yo he dicho toda la vida que era un gran jugador y un delantero regular. Porque lo que era definir, lo que yo llamo delantero peligroso, que es que sabes que tiene una y la va a meter, lo que era Falcao, por ejemplo, eso Torres no lo ha tenido nunca. Sin embargo, es un tío que es que te cae a banda, hace las jugadas, es rápido, tiene regate, lo Torres, tiene casi todo. O sea. A Torres le pasó lo que decía este Luis Aragonés, que a Torres le... claro, que cuando él estaba, pues sí lo pude hacer, lo que pasa, claro, como se fue pronto, pues no pude llevarle por ahí. Pero que a Torres le faltaban dos años de aprendizaje. Dos años de pronto, formación. Sí. Torres subió con el Atlético con 18, 17 y 18 años. Torres, hay una parte de formación de... Yo me acuerdo de Torres al principio, cuando sobre todo en el primer año de Luis Aragonés, y al primer año luego en primera, que definía perfectamente. O sea, Torres era de... Pues claro, me acuerdo yo que eran años que a lo mejor metía 17, 18, 19, 20 goles en un equipo como el nuestro, que generábamos nada de fútbol, pero menos cero. Y los metía, y incluso se la fabricaba él solito los goles. Y luego contra el Liverpool, vamos, el primer año, los dos primeros años fueron extraordinarios, porque ahí sí se las ponían, y además jugaban con espacios, que él, pero siempre sí que es cierto que le ha faltado, no sé si es la técnica o la tranquilidad o el instinto, ese, pero sí que es verdad que le ha faltado, y eso me acuerdo que siempre lo decía Luis Aragón, decía, a Azca Torres le hemos subido muy pronto, se le ha subido muy pronto y le falta un par de años de aprender. Digo, es que no jugó en el B, directamente subió del juvenil al mayor. Sí, y sí. Claro, y se le exigió, desde encima subió en segunda, tuvo todo en contra, que muchos otros jugadores se habrían desaparecido del primer plano. Bueno, y que estábamos hablando antes de comentando un poco el mensaje que nos había mandado Néstor, y hablamos de un chaval y no hemos hablado de... Para mí, el mejor de hoy, hasta que le han quitado, Correa. O sea, Correa, sí. Es que chico, es una maravilla. El Correa era un poco lo que iba a decir, que veníamos hablando de Oliver, y yo creo que el trabajo de Oliver, por lo menos hoy, lo ha hecho Correa, que ha sido bajar al centro del campo y girarse mirando a la portería contraria y llevar la pelota arriba. Es decir, él era el que distribuía el balón, el que daba la vuelta y muchas veces el que encaraba. Es que no solo tiene calidad. Y el de Oliver. No solo tiene calidad, sino que lo que hablábamos eso de Oliver, y esto lo comentamos en pretemporada, del el miedo a fallar y tal. Este tío no le tiene miedo a nadie, ni a nada, ¿eh? No, o sea, es que se nota que es un canchero argentino. Vamos. Sí, sí, a todos y a todos. Coge el balón y se va para adelante y se regatea al que tenga por delante. Sí, sí. Para mí, no entiendo. Mí creo que la ha cambiado porque llevaba una amarilla, y sí, estaba dando miedo, cera. Sí. A mí cada día se me parece más a Agüero salvando la distancia. Agüero. Sí, ¿verdad? Sí, a mí también. Con un poco más de minutos y tal, este jugador no va a dar... Es que me imagino a Correa con Griezmann entendiéndose bien y casi que no necesitas un 9. Bueno, por encima, si Jackson empieza a responder, jugar un 4-3-3 con un Jackson en forma y con Griezmann y... Como se ha hecho hoy, que es el 4-3-3, que hablábamos además que esto con el Cholo nunca iba a pasar y lo estamos viendo. Al final parece que el Cholo... Que por otro lado habrá que ver si funciona, porque obviamente no nos hemos llevado los 3 puntos, bueno, el otro día tampoco, pero por lo menos está el Cholo ahí, está cambiando al 4-3-3 que tanto es que criticamos, que, ¿no? No, tiene, no obligado, tiene que hacerlo. Lo obligado porque, sí, creo que es obligado porque como, ve que no tiene puntas. Centro campo. Sí, decía que, igual estoy yo creo que lo hace un poco obligado. Dale, dale, Mariana. Sí, perdona, ¿no? Que decía que yo creo que se ve, lo hace un poco obligado. Yo no creo que Simeone este sea el sistema de juego que en el que él se sienta particularmente cómodo, pero yo creo que es que lo hace un poco obligado, ¿no? Él ve que hay uno, ahí tiene arriba muchos más jugadores en cuestión de calidad, de cantidad incluso, que en el centro del campo. Entonces, pues bueno, dice, bueno, pues tendré que echar de tendré que tirar de esto, ¿no? De jugadores arriba, de que tenemos tres posiciones ahí, hay varios jugadores que pueden jugar ahí y tres en el medio centro. Y para ahí en el medio centro tienes aquí a Thiago, a Saúl, a Coque y a Gaby, ¿no? Entonces, pues bueno, y ahora cuando venga el argentino, yo es que creo que es lo de siempre, ¿no? Que no se hace bien la planificación de la plantilla y a este equipo pues le siguen faltando pues esos jugadores de en esa demarcación que den ese tono físico que yo creo que es lo que falta. Yo creo que lo que falta es el centro del campo es potencia física para poder llevar una presión durante casi todo el partido, ¿no? Es lo que creo que nos falta ahora mismo. Yo creo que este equipo ahora mismo, hoy por hoy, lo que le falta es ese juego de presión que tenía hace un año y medio. Eso no lo tenemos ahora mismo y yo creo que eso tiene mucho que ver con los jugadores que tenemos ahora mismo en el centro del campo, ¿no? Es que lo de Gaby de hoy ha sido de traca. Y la presión en todo el campo. Porque hoy se ha notado mucho. He dicho al principio que yo no estaba hoy tan atento en el apartado. Sí, estaba hablando Miguel y luego le damos paso a Israel. Miguel. Vale, sí. Que hoy ha habido un par de ratos muy cortos en los que hemos hecho presión en todo el campo y se notaba que hacíamos muchísimo daño al Madrid. O sea, que el Atleti se ve que tiene todavía cosas que tenía hace un par de años, como esa presión que entonces la hacíamos durante más rato del partido y que ahora ya no tenemos. Y se nota que cuando el equipo lo hace, funciona mucho mejor. Lo que pasa es que físicamente, pues eso, nos falta gente que nos sujete en el centro del campo. No, sí, el problema, volvemos a lo mismo, cojeamos en el medio centro. Cuando tenemos que tener ahí a Gaby y a Thiago para que te hagan la labor de medio centro que bueno, es que lo de Gaby hoy, por ejemplo, es que ni eso, ¿no? O sea, no, ni defensivo ni en ataque, pero hoy, por ejemplo, que no estaba Coque, el 4-3-3 era la como decía Mariano, casi no le quedaba otro, ¿no? Pero bueno, Israel, ¿qué querías comentarnos algo? Sí, un par de cosas. Bueno, ya he dicho al principio que yo lo he visto de una manera, de hecho me he quedado en gran parte con la parte final del partido, lo he visto de una manera un poco más emocional hoy que analítica, pero de lo poquito analítico que hoy se ha hablado mucho durante la semana, el 4-3-3, no sé si Correa o Carrasco, decía Simeone, yo estoy convencido de que jugamos contra el Benfica un 4-3-3, con tres mediocentros o tres hombres centrados por dentro, pero hoy, a pesar de tener de nuevo tres delanteros, Griezmann, Correa, Torres de primeras, a mí me ha parecido que Oliver estaba en una banda, nada de centrado, que Griezmann estaba en una banda, nada de centrado, y luego había dos jugadores arriba que eran Correa y Torres. A mí me ha parecido un gran partido, gran parte del partido, un 4-4-2 con jugadores ofensivos en banda. Aún así, ya digo que tampoco está tan pendiente de esto. Y sí, efectivamente, esperemos que... A mí, una parte que me genera un poco de ilusión de la llegada de en enero de Kranevitter es que Kranevitter puede hacer de Thiago. Es decir, que Kranevitter pueda ser el último hombre, un stopper, un jugador muy físico, un jugador que pueda cubrir la presión, que pueda barrer, que pueda ir al suelo y todo eso, y que libere un poco a Thiago de esa tarea y que Thiago sea canalizador. O sea, canalizador, y que Thiago haga de Gaby, que en realidad es un poco lo que teóricamente tiene que hacer Gaby y no sabe hacer Gaby, porque yo el partido que hoy le he visto a Thiago con balón en los pies no me ha parecido que haya jugado tampoco de nuevo un mal partido. Me parece lo mejor. Bueno, quizás esto de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey, pero claramente es el rey de nuestra medular para mí a día de hoy y el jugador que con más criterio juega, y habitualmente yo comparto muchas veces el criterio que escoge. Así que lo que pasa es que juega de 5 más defensivo. la llegada de Kranlevitter para compartir medio centro con Thiago puede ser una opción muy interesante si le ahorra trabajo, porque crees que el otro es un chaval muy joven, que teóricamente tiene que venir con mucha fuerza y eso, y si le ahorra ese trabajo duro defensivo de ir al suelo a la presión y todo eso, y si una vez recuperada la pelota se le dan a Thiago para que Thiago distribuya, bueno, resulta una idea atractiva para mí. ¿Y por qué nunca podemos jugar con un jugador que sea capaz de cortar y destruir? Es que tener dos para... Yo es que estas cosas me... Eso mismo. No es capaz uno de hacer eso, las dos cosas. Ah, es que vamos, yo no. Tenemos dos para un puesto. Son jugadores que solo saben hacer una cosa. Que roba y estoy cuando la tienes pasa... La gente que defiende tanto a Busquets, que yo creo que es un buen jugador... y le ponen a la altura de los mejores mediocentros del mundo, yo concibo que un mediocentro, aparte de saber robar, tiene que saber sacar el balón. Y Busquets sabe sacar el balón, pero lo sabe sacar en corto. Yo, por ejemplo, no veo hacer a Busquets grandes cambios de orientación o cosas así. Entonces, para mí Busquets no es tan buen mediocentro como la gente dice. O sea, es verdad, es bueno para el sistema del Barça, para el Barça roba, perfecto. Roba muchos balones y no se complica la vida sacándolos, pero yo necesito que un medio centro, y aparte que tenga disparo desde fuera del área, que sea capaz de, pues, a veces atreverse a subir y tirar, ¿no? Además, lo curioso es que Thiago llega, ¿eh? Thiago el año pasado metió 4 o 5 goles, no, seguramente. Pero si el problema no es muchos Thiago, serían de cabeza, pero Thiago llega, el penalti, el que está con Torres, es el medio centro defensivo nuestro, es Thiago el que ha llegado, ni ha llegado Oliver, ni ha llegado que estaba en una banda, ni ha llegado Griezmann, no es sé que, dónde está bien, no me recuerdo muy bien la jugada, pero Thiago llega además. Es que Thiago con 5 o sea, años menos... ponerle por detrás a otro encargado más de labores de defensivas, de contención y de recuperar y tocar fácil para dársela a Thiago para que distribuya, y Thiago quede un poco más liberado de eso, y Thiago haga de Pirlo, en lugar de hacer de Makelele, de Pirlo, yo creo que sería una idea buenísima. Sí, pues te iba a decir que un Thiago 5 años más jóvenes, pues no hacía falta a Gaby, ¿me entiendes? Te ponías a Thiago y los demás pues ponías a Coque o a Oliver, pero es que Thiago te puede llegar como ha llegado a la jugada del penalti, pero luego recuperar, o sea, no puede hacer todo físicamente, además sabemos que es propenso a lesiones ahora, pues ya con la edad que tiene y el tipo de juego que tiene que hacer, que es muy físico. Entonces ahí necesitas... Hombre, yo estoy deseando que venga Kranlevitter para ver eso, para ver si cambiamos un poco, si viene a suplir a Thiago y a Gaby. Y no a uno o al otro, sino a los dos. Yo lo que quiero... Pero no va a hacer, si no va a pasar con el Cholo. Si me permitís, Kranlevitter es un jugador de más de la posición y del corte de Thiago. Lo que pasa es un jugador que tiene una salida de balón muy limpia y o sea, es cierto que no podrían jugar los dos juntos, ¿tú crees? Thiago y Kranlevitter, yo creo que sí. Hombre, yo creo que Thiago sí que puede jugar en la posición que está jugando ahora mismo y también en la posición de Gaby. Creo que es un jugador claro, que es bastante... eso sería mi idea. Liberar a Thiago de tener que ir al suelo, de tener que chocar, de tener que barrer, de tener que hacer de Makelele y dejar a Thiago en más labores, bendito sea la comparación, de Schuster, de Pirlo, más de crear y ponerle al lado a un perro de presa, a un pitbull, que es lo que parece con una salida limpia, que es lo que parece Kranlevitter. Por ahí no irían mal los tiros, la verdad. Desde luego está claro que el eslabón débil este año nuestro, de momento, pues hay alguno y Gaby tiene números de serlo. O sea, yo lo que creo es que si Saúl, en esa posición de aquí al invierno, al mercado de invierno, no ha conseguido... yo creo que en los últimos partidos, la verdad, estaba... No te voy a decir que el mejor, pero yo creo que está haciendo un muy buen papel. Pero mejor que Gaby. Hoy no ha salido. Fíjate, Mariano, te interrumpo un segundo. Fíjate el cambio que hizo con el Benfica. Quitó a Gaby para poner a Saúl en su posición. No recuerdo en Villarreal ya el partido, pero quizá pasó algo parecido. Aunque yo creo que me suena eso parecido. Pero hablo un poco de memoria y me puede fallar. Saúl se come la posición de Gaby. Ahora bien, hoy es el Madrid en casa. Y para Simeone, la experiencia de Gaby pesa más. Que futbolísticamente mejor, Raúl puede... es mejor Gaby que falla y que nos casi nos mete en un lío que un chaval que no falla y que llama. Pues vale, pues está de pu eso. Lo de Gaby de hoy, bueno, es Fernando, de plata. En el minuto 20 habría que haberle cambiado. Es que tampoco, y ya está, si es que ha sido penoso. Es que las cosas no son. Es que ha sido penoso. Es que tampoco es que blanco y negro. Ha perdido todos los balones. Como que Sí, en blanco y negro. Si juegas mal, banquillo. Si juegas bien, tú juegas. ¿Y qué pasó con Saúl en la vuelta de los cuartos de final de Champions del año pasado en el Bernabéu? ¿Y qué le pasó? O sea, ¿le quitaron o no le quitaron? ¿Le quitaron pero, o no? Pero si no le dejaron jugar, Israel. ¿A qué le quitaron? Si jugó 45 minutos y no fue tampoco tan desastroso. Y por desgracia, 45 minutos malísimos. Y Gaby hoy 90 malísimos. Es la diferencia. En malísimos, sagrados minutos, penosos de todo el equipo. Fernando dice, no, claro, porque dejas a Gaby que juega muy bien, que juega un muy mal partido y no sacas a Saúl, que te lo haría todo bien. Bueno, tampoco es eso, no, cierto, a Saúl, todo, cualquiera, si no se la jugó con Saúl. Había que quitar a Gaby. Se la jugó aquel partido que era muy importante dejando a Gaby fuera y Saúl hizo un partido muy malo. Por ese partido ya está finiquito. No, pero Simeone es un poco de jerarquías y Simeone para este partido pues quería a Gaby. Muy bien, pues se ha equivocado, ya está. ¿Un fallo? Si fuera así, no me parecería tampoco mal, pero no solo para este partido. O sea, el otro día en el Benfica pasó igual. Y luego, ¿cuántos partidos hemos visto a Saúl jugar con Thiago titular este año? La habremos visto una vez, dos veces. No sé exactamente cuántas, pero vamos, no más de dos. ¿Y cuántas hemos visto a Gaby? Y Gaby ya lleva demostrando desde el principio de la temporada que puede que en partidos puntuales haya estado mejor que el año pasado, pero Gaby ahora mismo no tiene nivel para ser titular en el Atleti. Y pues dale salida a Saúl, yo que sé, igual te encuentras con cosas. Yo creo, Miguel, que ahora llega el momento en el que Saúl debieran de darle la alternativa por Gaby, porque Gaby ha demostrado que, bueno, empezó bien, ahora está más flojo, pero hemos tenido de momento a los Miuras. Ahora, teóricamente, ya llevamos 9-10 partidos, nos queda el Valencia dentro de poquito, pero ya hemos pasado a Benfica, Barcelona, Sevilla, Villarreal y Real Madrid. O sea, hemos pasado a 5-6 Miuras en 9 partidos. Ahora, teóricamente, y ahí yo sí que soy de la opinión de Simeone, de, bueno, pues partidos en los que recurre un poco a su vieja guardia en el centro del campo, porque le ofrecen, pues igual no le ofrecen la creatividad o el nivel más alto que le puede dar Saúl, pero bueno, le ofrece alguna garantía, o él estima que le ofrece garantía, pues lo tiene que estimar porque lo saca, lo pone. Entonces tiene que pensarlo así, tiene que verlo así. Ahora quizá llega el momento en el que Saúl pues pueda rodar con otros equipos que no exijan tanto teóricamente. Ya veremos qué hace. Esperamos, yo interpreto así la decisión. No, si la decisión está muy bien, pero el partido de Gaby ha sido penoso y ha jugado todo el partido. No, está claro que es de donde cojeamos y de lejos, o sea, se ve de lejos, ¿no? El problema está en el centro del campo, ¿no? Hoy tampoco han estado muy finos los laterales, tampoco, ¿eh? Juanfran ha estado muy torpón. Felipe al final ha espabilado un poco, pero no es el Felipe de hace dos años, o sea que tampoco ellos han estado muy finos, ¿eh? Un detalle, hablaba Simeone en la previa de que Benítez está, el Madrid es más defensivo, los laterales suben algo menos, Carvajal y Marcelo suben. Joder, de eso nada, ¿eh? Carvajal, en realidad, parte de nuestro empate viene por la lesión de Carvajal y que hayan sacado al Sobre todo por sacar a Arbeloa, porque teniendo a Nacho. Por eso, claro. No es que sea muy bueno, pero. Y Carvajal. Y aparte por Marcelo ha sido extremo izquierdo, Carvajal el rato que ha jugado va muy bien y ha sido extremo derecho prácticamente. O sea, eso de los laterales que suben menos y tal, no sé si lo decía con algún ánimo o alguna cosa, que siempre todo lo de Simeone está con un doble sentido muchas veces, pero jodo con los laterales defensivos, ¿eh? Sí, yo el Carvajal ha sido el mejor partido que yo le he visto en mucho tiempo. Bueno. Yo tengo que decir, si me permitís, que veo mucho pesimismo y es que no lo entiendo. Se está viendo que cada vez hay más igualdad y esto hay que celebrarlo en cuanto a los equipos en general, ¿no? Vamos a ver que nuestro rival de hoy, el Galáctico Real Madrid, lleva 2 puntos en 2 partidos. El Barcelona, vamos a ver cuántos lleva. El líder que venía líder estratosférico Villarreal, ¿qué le ha pasado hoy? En fin, quiero decir que cada vez los equipos pelean más, que cada vez va a ser más difícil estar arriba, que eso es importante y sobre todo que el dinero de las televisiones va a redundar a pesar de la contra, que no estaba nada de acuerdo en el reparto, un equipo sospechoso de nuestra misma ciudad, porque claro, no quiere que se igualen los ingresos para competir en ventaja. Entonces, yo lo que quiero ver hacer ver es que es muy difícil hoy en día ganar un solo partido. Ganamos 0-3 en un campo donde ayer el Fútbol Club Barcelona, campeón del triplete, es que no pudo hacer nada. Hay que ir poquito a poco, ¿no? Y el equipo no se ha venido abajo sin su buque insignia. Es que para mí esto es importantísimo. Coque estaba mal y ahora le ha venido bien este descanso, ha caído ya definitivamente. Ya para el próximo partido evidentemente va a estar, tengo que decir, porque además lo he visto yo que esta mañana, lo cual da muestras de lo que es Coque, estaba entrenando en el Cerro del Espino, él y él con los descartados, y bueno, y hay que seguir, ¿no? Hay que seguir apoyando a nuestro Atlético de Madrid y ver que estamos ahí, que estamos en la pomada, que... Eso es. Estamos claro, en la pomada. Pues está dejado, claro que la liga está muy abierta esta temporada, ¿eh? No, muy igualada. Es que vosotros veis la parte positiva, pero podéis ver la otra parte. No podemos. Oye, Fernando, tú, mira, el Madrid ahora mismo creo que nos saca 2 puntos, si no me equivoco. ¿Tú qué prefieres? ¿Haber perdido con el Barcelona y haber perdido en Villarreal? ¿O haberse dejado los puntos como nos ha dejado el Madrid, por ejemplo? Vamos. Es que a mí el Madrid el me da igual. Es que el Madrid no lo he visto. No sabía ni quién jugaba en el Madrid. Ha salido un jugador al final que no sabía ni quién era. No sé quién es, un tío muy raro, con una cara ahí muy rara. Es que el Madrid me da igual. El Madrid me importa un pito. Yo solo me preocupo del Atleti. Y a mí el Atleti en estos partidos no me está gustando. Y considero que estamos perdiendo una ocasión de oro porque el Barcelona está muy mal. Y el Madrid, visto lo de hoy, tampoco es que esté para tirar cohetes y podíamos ya llevarles varios puntos de ventaja si hubiéramos estado nosotros como teníamos que estar. Y luego, cuando estos se recuperen, a ver, estos se van a recuperar porque estos equipos se recuperan, no van a menor, van a más. Y nosotros a lo mejor no vamos tan a más y hemos perdido la opción. No tan a más como ellos. Pues claro, nosotros que tenemos un equipo que es completamente nuevo, un proyecto, tiene toda la pinta de que nosotros sí que tenemos que ir a más en cuanto nuestro equipo se conjunte. Nosotros podemos ir a más, pero si el Barcelona aprieta, adiós. Estamos en la pomada. A día de hoy estamos en la pomada. Es que en la jornada 7 no estamos en la pomada. En esta misma jornada el Madrid no nos ha sacado 2 puntos, le hemos quitado 1 punto al Barcelona, le hemos quitado 1 punto al Valencia, solamente el Sevilla que estaba abajo nos ha sacado puntos. Estamos en la pomada, le sacamos 1 punto al Deportivo, estamos en la pomada. Pues sí, claro que pues estamos. Sí, señor. Por supuesto que estamos en la pomada. Fernando, habiendo jugado contra los cuatro que en la jornada 7, si no estás en la pomada, es que es día para cerrar el chiringuito. Fernando, ¿contra qué rivales hemos jugado? Por favor, respóndeme a esto. ¿Contra qué rivales hemos jugado? ¿Contra qué rivales han jugado? El Barcelona, el Sevilla, el Eibar, Las Palmas, ¿quién ha sido el otro? Getafe. Y me falta uno, y el Getafe. El Atleti de la Liga 2013-2014, de estos 7 partidos, habría ganado 6 y habría empatado 1. Llevaríamos ahora pues 19 puntos y sacaríamos 4 al Barça y 4 al Madrid. No lo sabemos, ¿no? Pues sí, ese equipo era fiable y este no es fiable. Hombre, la verdad que lo que está claro es que no aquel equipo, y tampoco hacer comparaciones. Ya sabía el partido y decías, es que ganamos, aunque no hagamos nada. Ganamos. Aquel equipo sabía hasta lo que jugaba. Y yo creo que aquí todavía no sabe. Yo creo que en el momento que demos que Simeone, y dará con la tecla, porque lo que dije la semana pasada, está claro que tenemos calidad en la plantilla. O sea, no es porque sean jugadores malos o esté. Pero es una plantilla desequilibrada. Eso te iba a decir, aparte de la descompensación en el centro del campo, que esperemos que con la llegada de Granit en enero pues se ajuste un poco más, pero aún así, esa descompensación la hemos tenido también en aquel equipo de la Liga y de la final de Champions. También teníamos ese problema. Sí, pero ese es que en ese equipo teníamos una Gary idea de juego mejor. Clarísima. Claro, en el momento uno que... Un titular definido... Pero Fernando, y un sistema de juego definido. No surgió como pero ese equipo no salió como las setas de la nada. O sea, ese equipo realmente era el equipo del año anterior más Villa, que era el sustituto claro, de no me acuerdo quién era el segundo delantero. Es que es lo que ha dicho Adrián, Mariano quizá, antes. Hoy se ha demostrado de Falcao, que es de Falcao. Falcao era el sustituto. Villa era el sustituto. Bueno, yo ya entiendo ese argumento. Yo es que no estoy en absoluto de acuerdo con ese argumento vuestro de destrozar un equipo. Eso es, ya lo hemos hablado en otros programas. Yo creo que ahora mismo tenemos un proyecto muy atractivo. O sea, yo no puedo decir que vaya a salir bien o que vaya a salir mal, pero a mí me gusta el proyecto y la idea del Atlético de Madrid y cómo se lo ha montado para tratar de competir a largo plazo, además, con los equipos que tienen más presupuesto que ellos, que es con una base de jugadores que siguen siendo la base de la defensa y los dos medios centros de la liga, más otros jugadores que siguen en el equipo como Saúl, etcétera, y luego una serie de gente joven arriba, que algunos se tienen que salir buenos seguro. 3-4 de los 6-7 que hay, 3-4 tienen que salir muy buenos. Y a mí la idea me gusta. Y además, y lo hemos dicho muchas veces, o sea, no, el Atlético de Madrid no tiene jugadores entre los 24 y 29 años. Apenas tiene jugadores. O los tiene veteranos y aportan el soporte y aportan lo que es el club, y los tiene muy jóvenes que están todavía por hacerse, como Correa, Vieto, ta, ta, ta, ta. Ya lo conocemos. A mí me gusta la idea. Yo es que no soy un nostálgico de lo que teníamos antes. Lo que teníamos antes estaba muy bien, pero aquel equipo del que hablamos no salió de la nada. Aquel equipo solamente cambió Villa por Falcao y ya pusimos el grito en el cielo con aquello de Villa por Falcao, y resultó que hicimos un año de puta madre. Pero es que este equipo de ahora, esto sí que es, para mí es un proyecto nuevo y hay que dejarlo crecer, y sobre todo teniendo en cuenta la juventud extrema de los jugadores que están llamados a marcar diferencias. Israel, que el problema es que cada año empezamos un proyecto nuevo y luego encima, ojalá, o sea, si yo firmo ahora mismo, que ojalá fuese lo como tú dices, que fuese que ahora mismo comenzamos un proyecto nuevo y que va a ser un proyecto a medio largo plazo. Yo lo firmo ahora mismo. El problema es que dentro de dos años Correa, como sea. Pero bueno, pero si es que lo que digamos tú y yo, aquí no pinta nada. Lo que hay que ceñirse a los hechos y a la historia. Y dentro de dos años, como Correa se haya salido de aquí a dos años, pues dentro de dos años Correa se va del Atleti. Entonces, así no hay proyecto que salga. Claro, no, así no hay proyecto. Pero Griezmann, ¿pero tú crees? ¿Tú crees que el año que viene, Mariano, van a salir 4 o 5 jugadores de la línea ofensiva del Atlético de Madrid? ¿Tú crees que van a salir 4 o 5 jugadores de la línea ofensiva? Yo lo único que te digo es que todos los años salen 12 jugadores. 12 jugadores y entran otros 12, todos los años. Excepto el año que ganamos la Liga, que entraron 2 o 3, y el año anterior que entraron otros 2 o 3, pocos. O sea, justamente los años de la crisis, que pocos equipos podían comprar, etcétera. Por razones exógenas, el Atlético no pudo vender, y fue en ese año cuando mejores años hicimos, cuando tenemos una plantilla que lo único que hizo fue pues algún retoque, alguna baja concreta. Bueno, si todos los años hace 12, 14 jugadores, es que me da lo mismo que se te vaya la base de la defensa. Pues bueno, pues tendrás, tenemos la base de la defensa de, bueno, la base, prácticamente la base de la defensa que ganó la Liga. Y estamos siendo un equipo que en defensa estamos siendo fiables. Yo creo que es posiblemente el año en el que la defensa más insegura, más muestras de inseguridad muestra. Y tenemos una buena defensa y tenemos un buen portero. Bueno, por lo menos mejor que el del año pasado. Yo creo que todavía es pronto. Podremos hacer un análisis con más profundidad a mediados de liga en este momento. A mitad de temporada. Bueno. Se nos va a tener que ir alguno porque se nos está haciendo tarde. Así que vamos a hacer antes rápidamente lo mejor y lo peor. Y empezamos por Miguel antes de que se nos tenga que retirar. Miguel, ¿estás por ahí? Bueno, sí, estoy aquí. Vale, pues mira, para mí lo mejor ha sido otra vez Correa. Yo creo que ya viene demostrando en todos estos partidos que es un jugador que tiene que ser indiscutible, porque aparte en este problema que estamos teniendo tanto con la organización del juego como con el gol, está claro que está siendo un jugador fundamental. Creo que tiene que ser titular al menos mientras le dure este estado de forma. Luego a lo mejor si está peor y otro jugador que ahora tenemos en el banquillo empieza a funcionar mejor, pues bueno, pero vamos, ahora mismo Correa parece que es una solución bastante buena para los problemas que estamos teniendo, al menos un parche, alguien que nos pueda ayudar. Y también Carrasco, el ratito que ha estado en el campo, que a mí me ha encantado, porque el Atleti estaba teniendo muchos problemas para elaborar juego, y él, a pesar de que al principio además le han puesto en la banda, que no es teóricamente la suya, le han puesto en la derecha, era de los pocos que se atrevían en el Atleti a hacer algo. Entonces ha intentado constantemente poner centros, desbordar por banda, luego le han cambiado a izquierda. No sé exactamente qué pasa con este jugador, no sé si está ahora mismo en un nivel como para ser titular, pero está claro que ya venimos diciendo desde hace algunos partidos que cuando sale tiene pinta de que lo hace bastante bien, y hoy para mí ha sido de lo mejor. Así que me quedo con estos dos. Y lo peor, Pues me quedo con la actitud del equipo en la primera parte y la falta de juego. La primera parte es que ha sido muy mala. Hemos tenido un rato ahí de un juego malísimo. El equipo no presionaba arriba, no sacábamos el balón, había imprecisiones por todos lados, cometíamos errores defensivos, ha sido un desastre total. Y si tengo que particularizar en alguien, en Gabi. Pero bueno, como ya hemos hecho mucha sangre en este programa, pues voy a dejarlo ahí. Bueno, el turno de Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, el empate, el gol de Vieto, que ha sido un gol ahí de medio churro, que han centrado a Jason, parece que le va a dar Griezmann y luego le ha dado el portero, no sé, ha sido un gol muy raro, pero ha estado fino, ha estado atento y ha metido gol y hemos salvado los muebles, porque una derrota hoy habría sido una catástrofe descomunal. Perder con este Madrid hubiera sido una catástrofe, porque además no hay que olvidar que venimos de perder con el 5-2, 1-2 y perder con el Villarreal 1-0. Hubiera sido tres derrotas consecutivas en una semana y hubiera sido un duro varapalo acabar así la semana. Por lo tanto, ha sido un gol muy celebrado y ha sido lo mejor. Y lo peor, el juego de ambos equipos. Un derbi de los peores que he visto yo en muchos años. Calidad nula, ocasiones escasas, equipos miedosos. Un derbi de Chichinabo. A ver, ¿quién nos queda por aquí? Chechu. Vamos a ver, en cuanto a lo mejor, pues yo diría que lo mejor es Vieto. Lo mejor es Vieto por el gol, porque tenía mucho, ¿no? Tenía mucho en su mochila, mucha presión y le va a venir muy bien. Ese gol, además, contra quien ha sido, en el momento que ha sido, para mí, sin duda, el gol de Vieto, lo mejor. Lo peor es que no sé qué decir lo peor de hoy. Lo peor es ese centrocampo un poco cansado, que parece a veces, ¿no? Casi, con todos los respetos, tironcito de orejas para Gaby. Pero con todo el cariño del mundo, ¿eh? Porque Gaby es que es mucho Gaby. Y a mí me cuesta porque sé que ama al Atleti, ama estos colores. Sé que se ha podido ir el día él y que fue uno de los que intentó que sus compañeros se quedasen cuando ganamos la liga, ¿no? Y entonces, gente tan atlética, me cuesta mucho tirarle las orejas. Pero también cuando no están del todo certeros hay que decirlo, ¿no? Entonces, con todo el cariño del mundo, tironcito de orejas a Gaby y lo mejor el gol de Vieto. Bueno, pues ahora pasemos a Israel. Pues sí, copio algunas cosas de mis compañeros. Lo mejor, Correa es un jugador que tiene una pinta fabulosa, fabulosa. Es joven, tendrá que, bueno, pues adaptarse a la táctica, al posicionamiento, a la lectura del juego, a tal, pero si eso lo hace, o que para eso tiene a los maestros que tiene, aparte de eso, el fútbol que él tiene, el fútbol suyo, el desparpajo que tiene, el atrevimiento, el regate, el cómo aparece, es un jugador distinto y es un jugador, pues bueno, pues de los que te pone, de los que vale la pena pagar la entrada para ir a verlo jugar, la verdad, es un jugador fantástico. Eso lo ha dicho Miguel, también lo mejor. Que Correa Vieto y Jackson han sido los dos jugadores más criticados del equipo, seguramente. Pues oye, pues tampoco es que hayan sobresalido espectacularmente, especialmente Vieto ha hecho poquita cosa, pero Jackson, las poquitas que ha hecho, yo las he visto acertadas. Pero bueno, pues de una jugada de ambos, más Griezmann por ahí por el medio, ha salido un gol, así que seguro que eso, lo hilo con lo mejor general, seguro que eso ayuda al equipo a creer, a crecer, porque es lo que nos es lo que saco positivo de este partido. El Atlético de Madrid ha tratado de ganar el partido, ha tratado de empatar, tampoco se ha escondido, ha sido un partido pues donde el fútbol no ha sido el gran protagonista, está claro, pero bueno, yo al Atlético de Madrid lo he visto bien y el resultado no es malo, sobre todo viniendo pues como veníamos. Seguramente esto pueda suponer pues un punto de confianza y un punto de crecimiento, y además también lo hilo con que la situación nuestra a día de hoy no es para nada mala, habiendo pasado, como he dicho, un cambio como hemos pasado de un sistema de juego, de una de esto de que éramos como una apisonadora, un bulldozer, a bueno, pues a algo más de elegancia, de clase, de juego, de toque, de jugadores ofensivos pequeños y todo eso. Pues en esta transición nos ha tocado lidiar con todos estos y ahí estamos, y eso es positivo. Y lo de hoy pues nos ha venido muy bien no perder, la verdad. Dice Fernando que ante este Madrid, pues este Madrid es la plantilla del Real Madrid menos James. Igual que a nosotros nos faltaba Coque, a ellos le faltaba James, pero es su plantilla titular del Real Madrid, con Bale, con Cristiano, con Benzema, con Modric, con todo Dios. O sea, si me dicen del Madrid con el que nos enfrentamos el año pasado en la vuelta de la Champions, pues eso sí que es otra cosa, porque no estaba ni Marcelo, ni Modric, ni un montón de gente, pero este Madrid estaba con todo. Entonces, si es que da igual los que estén, si es que han jugado como unos menores, si es que yo, si bueno, fuera pues el Madrid, jugado, les estaría poniendo a caldo. Han hecho un partido pues lamentable. Han jugado de miedosos y rastreros. Como les hemos dejado jugar, no, no, no. Juega su entrenador con un miedo atroz. Un Madrid de toda la vida te mete el segundo gol. O no, porque a veces olvidamos, cuando la gente nuestra decimos que mal hemos jugado tal o no conseguimos hilar y tal, hostia, es que el rival juega, y el rival en este caso es muy importante. Y a la inversa, o sea, si el Madrid no nos ha metido un segundo gol, si tal, es porque también nosotros hemos jugado, y nosotros tampoco les dejamos meternos gol, y al fin y al cabo, en realidad, no han tirado a puerta más allá del gol, que ha sido un gran gol. Nosotros, ¿cómo van a tirar a puerta si han renunciado a atacar? ¿Si han renunciado al ataque? Bueno, renuncio a atacar. ¿Han renunciado a atacar? Bueno, pues porque van ganando y porque nosotros tampoco los habremos dejado tampoco que ataquen más. Habremos defendido. Algo habremos hecho bien en que no nos hayan metido cinco o no. ¿Tú crees que no nos hubieran metido cinco? Hemos hecho bien, sí. Hemos jugado igual de mal los dos, y entonces al jugar igual de mal los dos hemos empatado. Ha sido un partido de dos equipos malos que acaban 1-0, 1-1. Pero vamos, típico, a ver, yo insisto malísimo. Lo mismo. Hay que valorar todo, hay que valorar con quién hemos jugado, quién nos hemos quitado pues, encima. Pues es un equipo malísimo, un equipo muy malo que no ha hecho nada. Vamos a ver, que tiene Arbeloa. El Madrid de hoy ha sido lamentable. Los colores. Vamos a ver, hay que ser serios. Hemos jugado contra un equipo que tiene una pegada tremenda y al que le hemos dejado. El Madrid de hoy no ha hecho nada. Bueno, vamos a ver, pero ¿por qué no le hemos dejado? Es que, vamos a ver, el Madrid no ha hecho nada. Es el Madrid que ha empatado con el Sporting, por ejemplo, que ha ganado 1-0 al Granada de Chiripa, que ha empatado con el otro día con el Málaga, que venía de no hacer nada. O sea, que yo no veo al Madrid que sea la sexta maravilla. Fernando, es el Madrid que mete más de 100 goles todos los últimos 3 o 4 años de liga, el mismo Madrid, incluso con mejor medio campo todavía. Partidos si me cuando metes 9 al Granada, metes 8 no sé quién y suman 17, ¿de qué sirve eso? A ver si... ¿cómo? Mira, no sé, para mí es hemos jugado contra uno de los 3 o 4 equipos mejores del mundo, si no en el top 2, claro, o sea, y eso es así, con mucha pegada y con un mediocampo brutal, a base de billones, brutal. Ojalá tuviéramos nosotros a Modric en lugar de a Gavi, las cosas como son. O sea, yo seguro que a mucha gente esto no le gusta. Yo, como dice Chechu, Gavi es atlético, ADN atlético 100%, pero da gusto ver jugar al fútbol a Modric, porque es un jugadorazo. Si nosotros tuviéramos eso, pues no es, pero claro, no lo podemos pagar. Pero el Madrid es un equipazo, o sea, os guste, seguro que a muchos de los atléticos escuchar esto no le gusta, pero el Madrid es un equipazo, y nosotros competir contra estos equipos tan gordos y estar ahí es muy importante también. O sea que bien por el Atleti. Bueno, termino lo mío muy pronto. Lo peor, las imprecisiones en general, las imprecisiones en los pases, las imprecisiones en las asociaciones y actuaciones individuales, que para mí son flojas. Flojo Torres, flojo Oliver, flojo Gavi, y ahí me quedo. Uh-huh. Bueno, el turno ahora de Mariano. ¿Mariano? Bueno, yo creo que lo mejor para mí ha sido el arreón final, ¿no? La demostración de casta y de coraje que se ha hecho al final del partido, que nos ha posibilitado empatarlo y que hemos tenido opciones incluso de ganar el partido, ¿no? Yo creo que para mí ha sido lo mejor y que algunos de los nuevos que hasta ahora no están aportando pues nada, pues que hayan aportado Un pelín, ¿no? Y creo que eso puede ser positivo cara, sobre todo, a un tema psicológico, ¿no? Y anímico también. Por otro lado, lo peor, pues yo creo que el partido en sí, ¿no? Creo que es que incluso, creo que Miguel, no sé si sigue Miguel con nosotros, creo que ha estado en el campo, creo que es, yo no sé, pero desde aquí... El ambiente muy flojito. No se ha oído casi nada de público, ¿que no? No, pero es que yo creo que es que el público se ha contagiado del equipo. Yo creo que como el equipo no estaba transmitiendo absolutamente nada, el público tampoco ha podido... Al final, un poco. Absolutamente nada. Entonces, pues bueno, pues básicamente eso, no hay mucho, no creo que tenga mucho más así que añadir. Lo peor es el partido en sí, que creo que ha sido un partido malo, en realidad, por ambos equipos, creo que el Real Madrid tampoco se ha hecho acreedor de ganar, porque creo que sinceramente no ha hecho un partido como para ganarlo, ¿no? Entonces, bueno, al final un resultado justo, creo que hubiera sido más justo, quizás incluso a los puntos hubiera ganado el Atlético de Madrid por oportunidades también. Y lo curioso es que estemos aquí hablando de todas estas cosas cuando hace años, pues seguramente esto ni se nos pasa por la cabeza, ¿no? Un empate lo estaríamos celebrando como algo tremendo. Sí, que el año pasado ganamos 4-0, lo mejor que podemos sacar de esto. Bueno, ahora mi turno. Yo, lo mejor, pues me voy a quedar con Correa también. Correa y quizás Carrasco, por el atrevimiento de los dos, ¿no? Por intentar hacer las cosas, por no tener en cuenta contra quién jugábamos, ¿no? Que yo creo que en muchos casos lo que nos está pasando en algunos partidos, como nos pasó contra el Barcelona y nos ha pasado en este caso, es que como que juegas con miedo, ¿no? A veces dices, joder, es que tal, pero el Atleti lo hablaba antes Mariano, ¿no? En su análisis al inicio, ¿no? Que parece mentira que esto sea un equipo del Cholo, ¿no? Que estemos diciendo estas cosas de un equipo del Cholo, pero bueno, algunos todavía pues parece que responden y que buscan el... pues eso, el encarar, ir a portería sin miedo, sin tapujos, y lo de Correa, para mí, este chico, en cuanto se le dé un poco más de protagonismo, más titularidad y demás, va a ser bestial. Decíamos de Griezmann, pero yo creo que Correa tiene potencial para mejorar incluso lo que ha hecho Griezmann, lo que está haciendo Griezmann. Así que ya veremos. Y lo peor, pues la falta de eso, la falta de juego, ¿no? El no saber muy bien a qué jugábamos. Es que con un poquito de sentido en el centro del campo y de sentido en el juego, hubiésemos sacado un buen resultado, estoy segurísimo. Pero eso, el centro del campo ha estado nulo y cuando atacábamos era muy sin sentido. Ha habido recuerdo muchos contraataques en los que nos parábamos, nos dábamos la vuelta cuando se supone que lo que teníamos, y más con los jugadores que hemos traído y los cambios que ha hecho, era para darle velocidad, ¿no? Para meterle velocidad y arrinconar al Madrid. Y no lo hacíamos, ¿no? Nos costaba mucho, nos abríamos mucho hacia las bandas, sí. Cuando en muchas ocasiones era podíamos haber jugado mucho más directo, ¿no? No lo he entendido, ¿no? Viendo los jugadores y el planteamiento y un 4-3-3, piensas, coño, esto es para tirar hacia adelante, ¿no? Rápidamente. Y no lo hacíamos. Dejábamos a defender mucho. Y sí, lo hemos hecho al final, en los últimos 10 minutos, pero tampoco. No puedes pedirle pero a Salomo, ¿no? Si lo haces en 10 minutos, tampoco puedes esperar que pase todo ahí. No sé, habrá que. Todavía, ya digo, todavía hay tiempo, hay que darle tiempo, hay que dejar que el Cholo encuentre cuál es el esquema, cuáles son los jugadores. Y bueno, pues dentro de lo malo, pues no se ha perdido, ¿no? Se han empatado, que incluso se podía haber ganado. Pero hay que... Se ven cosillas, pero muy poquitas. Yo quiero ver más cosas, ¿no? Sobre todo eso, viendo potencial de gente como Correa, como Jackson, que va a más, como Carrasco, que también va a más. Quiero ver, ¿no? Cómo podemos aprovechar lo que nos pueden dar esta gente, ¿no? Incluso Vieto, ¿no? Que tampoco ha hecho mucho, pero ha hecho un par de jugadas. Y el gol, que tampoco es que haya hecho un golazo, ni mucho menos, pero le tiene que ayudar también, ¿no? Para los nuevos esto es bastante bueno, ¿no? Y nada más, yo creo que ahora, si os parece, pasamos un poco, no sé si tiene Chechu temas de cantera, me imagino, Y luego esta semana... Bueno, sí. Buah, pero mucho, no sé si me va a dar tiempo. Bueno, pues haz un resumen básico, un resumen así resultados para... Y resultados y resultados, ya está. Un resumen básico de un resumen básico diría que el primer equipo ha ganado 0-5 contra el Collerense, a ver si lo digo, contra el Collerense, que ha ganado 0-5 en un campo que yo creo recordar que nunca había ganado. Es un campo muy pequeño, muy difícil de jugar, que además diría que la superficie parece como si fuese de parqué pintado. Y se ha impuesto por 0-5 el primer equipo. Dos goles de Priscila, Amanda, Sonia Bermúdez y Esther. Pero es que luego el Atleti Féminas B se ha impuesto también por 2-0 a un equipo muy correoso como es el Parque Sol de Valladolid. Los dos primeros equipos del Féminas, el primer equipo que va empatado, pero por goles va líder, los dos están prácticamente en cabeza de la tabla. El Atleti Féminas C también se ha impuesto por 2-0 a un equipo correosísimo como es el Vallecas, pero es que si nos metemos en los cuatro equipos juveniles, han salido todos por goleada. Ha ganado el A. Recordemos que hay dos categorías este año. El A está en la máxima categoría y lo que equivale a segunda división, para que la gente que lo escucha lo entienda. Hay tres grupos, en cada uno un equipo, y todos han ganado por goleada. Pero cuando digo por goleada, estamos hablando de más de 10 goles. No tengo ahora los rivales para decirlo, porque con esto del Calderón, del partido del Calderón, me ha pillado recién prácticamente venido del cerro y demás, pero bueno, puedo decir que aparte de esto, lo que más ha sorprendido la jornada son las infantiles. El infantil A femenino ha debutado en la competición. Es el primer partido del infantil A femenino en fútbol 11 compitiendo contra chicos. Se ha empezado en última categoría, porque aquí sí hay categorías, no como en el fútbol 7. Yo sinceramente pensaba que las iban a ganar, que no iban a poder con ellas, y se han impuesto al San Sebastián de los Reyes nada menos que por 9-0. Candidatas al ascenso las jovencísimas chavalas del Atleti. Y bueno, no me queda más remedio que por la jornada que han tenido, con pleno de triunfos, goleada, felicitar a María Vargas. Lo del miércoles va a ser apoteósico. Por favor, a toda la gente que se pueda acercar, Champions femenina, el miércoles a las 8 de la tarde en el Cerro El Espino, socios gratuito, para los no socios 5€, todas las jugadoras prácticamente recuperadas. Te estaba tocada algo Rita Fontemaña, pero parece ser que va a llegar. Todas están ya recuperadas. Increíble. Una pregunta. Ahora mismo no tenemos liga hasta dentro de 2 semanas, ¿no? De liga la liga de fútbol de hombres, ¿no? No. Porque hay las selecciones, ¿no? Sí, hay la selección la próxima semana. Se juega el miércoles que viene la Copa, la Champions League. En el Calderón. No podían haberlo jugado en el Calderón estas chicas. No, porque... vamos a ver, se ha intentado, pero quizá no arrastrarla. Sería una opción, pero tendría que haber sido cerrando el anillo de arriba y quizá no hubiese tenido el arrastre necesario. De momento la primera eliminatoria se va a jugar en el Cerro El Espino, pero también es cierto que va a jugar, recordemos que viene jugando el Atleti sus partidos de liga en el campo 2, para los que lo conozcan es en el campo de abajo, va a jugar en el campo principal. Estamos hablando que el campo 1 tiene una capacidad para unas 4.000 personas, o sea, quiero decir, es un estadio más, un mini estadio más que coqueto dentro de los pocos campos y lo reducido que es el Cerro del Espino, ¿no? Así que por eso. Con una buena campaña de promoción se hubieran conseguido llevar 10.000 personas al Calderón. Entradas gratuitas en el Calderón y una buena promoción se llevan 10.000 personas. Yo no me quiero meter ahí, pero yo no sé si el Atlético de Madrid en su o el Cholo ahí tendría... No sé si les hubiese hecho mucha gracia, la verdad. No sé, pues, para esto son... No son sé, porque antiguamente jugaba el madrileño en el Calderón y no pasaba absolutamente nada. Antiguamente... Es que ahora, ¿qué pasa? ¿Los modernos saben más de fútbol que los antiguos o qué? Luis Aragonés no sabía de fútbol cuando dejaba jugar al filial. Fernando, antiguamente apenas había ciudades deportivas y casi todos los filiales jugaban en el campo de los primeros equipos o por ahí a la deriva. No pasaba absolutamente nada. Pero ahora, los primeros con esto de cada vez más profesionalización, cada vez queremos ser más estrictos, cada vez queremos, no sé, a ver, que yo no digo que esté de acuerdo en que se haga, sino que no echemos la culpa a la directiva o las responsabilidades, que probablemente el Atlético Féminas lo habrá intentado con todas sus fuerzas, la presidencia, directiva, dirección deportiva, seguro, a buen seguro que lo han intentado. O sea, no me cabe la menor duda, pero probablemente haya habido alguien que no le haya gustado la idea. Y si, aunque haya sido el propio Cholo, que yo no lo descarto, que el tema haya sido incluso el propio Cholo, que se niegue, porque es muy celoso el Cholo para los terrenos de juego, Yo creo que esto se debe saber, es muy estricto, y claro, es estricto cuando es estricto para los demás, pero también es estricto para los demás equipos de su propio club, porque él es muy meticuloso. Entonces, claro, ahí hay un conflicto de intereses y probablemente... No sé qué puede pasar, que juegue un partido un equipo en el Calderón, que se van a comer el césped o van a arrancarlo, o no sé. Yo estoy de acuerdo contigo, pero a ver, yo soy partidario que hubiesen jugado en el Calderón y por lo menos, efectivamente, a 5 euros como vale la entrada, porque es el llamamiento que quiero hacer. No socios, la friolera de 5 euros nada más por ver una Champions, recordemos el rival, el Zorki ruso, es partido de ida y eliminatoria directa. Así que yo creo que efectivamente si se hubiese abierto solo el anillo de abajo, cerrando la parte de arriba con ese precio, incluso repartiendo entradas, algunas entradas por los colegios y tal, estoy seguro de que se hubiese llenado, pero que ha habido exceso de celo por parte de alguien del masculino y que no se quiere que se use nada más que para el primer equipo, también pongo la mano en el fuego. Entonces yo por eso, esto es lo que quiero, yo estoy de acuerdo, a mí me hubiese gustado que se hubiese con el Vicente Calderón y pedirnos una oportunidad, pero también digo una cosa, el Féminas es muy difícil porque hay que recordar, es su primera eliminatoria de la historia, quiero decir, es un recién llegado, si pierde no pasa nada, tenemos que aplaudirlo e intentar meternos el año que viene de nuevo, pero hay opciones de pasar eliminatoria. ¿Por qué? Porque este equipo parece ser que ya lo ha jugado alguna vez, pero ha quedado subcampeón también de su liga, como el Atleti Fémina, no es un ogro, no es un equipo, no es un Bayern de Múnich, no es un equipo de estos que sean unos potenciales, ¿no? Entonces, quiero decir que más o menos el tema está nivelado. Así que... yo creo que hay opciones y por favor, que la gente intente ir, que los que les pille más o menos cerca o incluso que no les pille, así que vamos a ver si podemos sacar un buen resultado, informaremos en el próximo post desde luego, porque el partido es este miércoles y desde luego y bueno, y recordar que es también televisado. Habrá los mismos problemas, no lo sé, es televisado por el canal Bein Sport, ojo, esto también es importante, es importante que este nuevo canal se vuelque con la Champions femenina y no se deje como tiene, parece ser que como ha comprado los derechos, pues también tiene los derechos femenino y lo va a retransmitir. Así que emplazo de verdad a todo el mundo que intente ir, porque no se van a arrepentir, van a haber esfuerzo, nos podrán ganar, podrá ganar el Atleti, pero van a haber un esfuerzo tremendo, una calidad tremenda. Amanda, que está en racha. Bueno, lo de Sonia Bermúdez es un escándalo. Yo me atrevería a decir ya puestos y que se lo tome la gente con buen sentido del humor, pero que el fichaje no es Jackson, es Sonia Bermúdez. De verdad, es una chavala que con 30 años hace regates en una baldosa, da unas asistencias y cuando se cansa de dar asistencias y que el Atleti meta goles, pues ya se preocupa de meter los suyos. Juega en equipo y un colectivo tremendo. Bueno. Así que pues a disfrutar este yo, tiempo, desde luego, pues eso, que vaya todo el mundo. Eso, y también hay que hacer referencia a que hasta ha sido una jornada tan buena, bueno, menos el juvenil, bueno, es un campo, el juvenil masculino ha empatado en un campo, bueno, relativamente complicado como es el Valladolid, empate a uno, el juvenil división de honor. El juvenil B ayer le echó un valor tremendo, ganó a, estoy hablando ya del masculino, ganó, o sea, perdón, empató a dos con el Villarreal, el juvenil B, división de honor, empató a dos con el Villarreal, teniendo bastante menos edad e incluso poniéndose por detrás en el marcador, pero consiguieron al final con una jugada tremenda ensayada de picardía conseguir ese empate a dos. Y bueno, el Liga Nacional, el Liga Nacional barrió, el Liga Nacional que cuenta sus partidos por triunfos, digamos lo que sería el juvenil C, barrió a la Darbe A, que es un recién descendido, a, digamos la Liga Nacional es como la, es la segunda división, ¿no?, del juvenil masculino, y barrió a la Darbe A por 6-0. En fin, y bueno, y para cerrar, pues eso, también el triunfo del Atleti B, que sigue sin encontrar su buen juego, pero bueno, de momento se ha colocado en playoff de ascenso, en cuarto lugar, ha ganado 2-0 al Alcalá, el segundo gol ha sido de penalti y expulsión del portero merecida, pero bueno, hay que estar ahí, ¿no? Hay que rentabilizar estas oportunidades, los penaltis del primer equipo lo hemos visto, no siempre se enchufan. Así que 2-0 el Atleti B, juega en un campo difícil la semana que viene y complicado y antiatlético en principio, como es el del Unión Adarve la semana que viene, así que nos podemos atar los machos ahí y también, bueno, pero eso ya mejor que lo comentes tú, ¿no, Fernando? Este Atleti de socios que nos está dando unas alegrías tremendas también, sería importante, eso ya me gustaría que lo comentases tú para cerrar. A nivel deportivo sí, pero primero ha sido también, un fin de semana muy triste en el Club Atlético Socios, en el Atlético Club de Socios, porque el jugador de rugby Alberto ha tenido una... Uy, justo te hemos perdido. Fernando, vaya hombre, a ver si le recuperamos, porque Fernando, vaya hombre. Voy a llamarle de vuelta a ver si te recuperamos. No sé si Mariano también sabe algo del tema. Sí, bueno, lo que estaba comentando Fernando es que ha sido un fin de semana pues muy triste, porque el sábado ayer durante el partido... Me caí, no sé si me habéis oído. No, sí, bueno, cuéntale, pues mira, cuéntanos. Si ya está Fernando, ya lo cuenta. Cuéntalo. Pues el partido, Alberto, el jugador del equipo de rugby, jugaba su segundo partido de esta temporada en Getafe. Estaba el partido en la segunda parte, iba perdiendo el equipo 7-15 y fue pura mala suerte. Fue a hacer un placaje nuestro jugador y tuvo la mala suerte que su cabeza chocó con la rodilla del jugador contrario, que puede suceder millones de veces, pero en esta vez al chocar la cabeza con la rodilla, pues ahí hubo un golpe malo y la gente que estaba en el campo oyó el ruido del golpe, como un chasquido, y ahí se paró el partido inmediatamente, ya no se jugó ni un minuto más, vino la ambulancia porque ya se veía la gravedad de la lesión. Y esperemos buenas noticias, pero la verdad es que ahora mismo no somos optimistas porque la situación es difícil. Hay que esperar el paso de los días, la recuperación, los médicos y a empujar todos a Alberto y ayudarle todo lo posible. Está todo el club volcado, no solo el club, sino todo el club de rugby, gente, es impresionante el eco que está teniendo del mundo del rugby. Mensajes de ánimo, de apoyo constante de equipos de rugby de Italia, de Inglaterra, de todos los sitios. El mundo del rugby es muy solidario. Y solo queda estar con él y apoyarle al máximo y rezar los que sean creyentes y aunque no lo seas también rezar y a ver si puede salir de esta situación. Y solo eso, se queda en un susto. Y la verdad es que ha sido un susto muy grande y una tristeza muy grande, pero esperemos que al final todo se solucione. Bueno, a ver si habrá que esperar, a ver si las noticias son buenas. Hay que esperar por días y la ciencia y estas cosas, pero bueno. Pero es de agradecer la vida, cómo la gente, ¿no?, se ha interesado, ¿no? Parece que lo hemos perdido otra vez. Fernando, hostia, le hemos vuelto. Sí, sí. Ah, no. Pensaba que te habíamos perdido de vuelta. Que no, que es un tema que hoy ha ganado el primer equipo, el de fútbol, y todos los chavales han dedicado la victoria a Alberto. Es un equipo que tiene equipo de rugby, que tiene equipo de fútbol 7, y han sacado el partido adelante. Pero lo primero que estaban preguntando todos los chavales al llegar al campo es pues cómo estaba su compañero de la sección de rugby. Nada, o sea que ha sacado el partido, pero estamos tristes en ese nivel. El equipo a nivel de fútbol está muy bien y solo hay que esperar, nunca hay que perder la esperanza, ¿no? No, eso está claro, eso es lo último. No sé si Mariano tiene más información, ha hablado con alguien Yo sé, no sé, es que bueno, son cosas que no sé hasta qué punto podemos decir las cosas. No, pero nos ha dicho que la familia, mejor que no digamos muchos detalles. Pues ya está, solo sabemos eso, que está todavía en el hospital y que bueno, pues se está recuperando y que habrá que sobre todo apoyarle, ¿no?, en estos momentos que son difíciles para él y para su familia sobre todo, y luego para toda la gente del rugby, ¿no?, los responsables del equipo, que me consta porque son amigos, que lo están pasando fatal. Sí. Y todo, bueno, todos en general han estado allí todo el día con él, macho, todo el día, noche, todo el mundo. Sí, yo conozco además a la persona que trajo al equipo a Alberto y sí, Fran. Bueno, pues está fatal, muy mal, está claro. Fatal, sí, porque él se siente un poco como responsable en el sentido de haberle traído, pero es que es mala suerte, es una lesión. Sí, bueno, yo en el rugby no es una lesión, yo no lo conozco mucho, pero pasan poquísimas veces lesiones graves, ¿no? Sí, bueno, son cosas que pueden pasar jugando al rugby o yendo por la calle, que te caiga una maceta, es la misma posibilidad posiblemente, ¿no? Pero son cosas que pasan y bueno, pues lamentablemente ha tenido que sucedernos aquí a un compañero nuestro, a un jugador de nuestro equipo y además socio, pues es una inmensa pena, ¿no? Sobre todo, ya digo, porque sobre todo en este momento es por encima de eso, es el tema personal, ¿no? Que es un chaval joven, casado, que tiene dos niños y dos niños de 1 y 4 años y entonces, pues claro. Ahora lo importante es que intentar que se recupere lo mejor posible, lo antes posible, y que sepa que hay muchísima gente que le está apoyando, ¿no? No solo, como dice Fernando, no solo de nuestro equipo, de nuestro entorno, sino de todo el panorama, sí, de todo el mundo, del rugby sobre todo, que se ha volcado, ¿no? Y eso es, la verdad, que es digno de agradecer, ¿no? Bueno, pues a ver si la próxima semana o dentro de unos días podemos dar mejores noticias. Sí. Bueno, desde aquí nuestro ánimo y nuestro apoyo, a ver si las noticias son buenas. Y bueno, no sé si tenemos algo más que añadir antes de ir cerrando. Ya hemos dicho que el fin de semana que viene no hay fútbol, así que no sé qué haremos, si haremos algún especial. Bueno, hay fútbol, pero no hay fútbol, vamos. Sí, bueno, hay selecciones. Sí, pero bueno. Pero hay que estar atento, que los nuestros no se lesione uno, cosas de estas. Bueno, no hay muchos, ¿no? Coque no va con la selección. No, con la nacional solo va Juanfran. Luego. La sub-21 irá Oliver y Saúl, me imagino, sí. Y luego Griezmann irá. Griezmann, O'Black no juega tampoco, o sea que. Los uruguayos, sí, a lo mejor sí que van a algún amistoso. Siempre hay 8 o 10 que van. Sí, bueno. Pero bueno, luego ya no sé contra quién jugamos, ¿os acordáis vosotros? España, no sé. El siguiente de Atleti. La Real Sociedad. Qué poco me gusta saberlo, poco a poco. Sobre todo me gusta saber como mucho el siguiente. Porque La Real Sociedad allí en San Sebastián, ¿no? Sí, jugamos, mira, lo estaba mirando antes. Tenemos el partido, creo que es el día 18, puede ser. 18, sí, el domingo, ¿no? 18, que es el domingo. Domingo. A las, un segundo, a las 12. A las 12. ¿A las 12 de la mañana? A las 12 del mediodía. Pues me parece que yo no lo voy a poder ver. Sí, yo tampoco, porque estaré en pero el cero. Un poco raro, ¿no? Con la Real a las 12. Si me dices que es contra el Rayo, pero contra la Real. Bueno, pues le habrá tocado a la Real ese día a las 12, yo creo que sí. No sé. El que hace los calendarios. Antes del viaje con el Astana tenemos un partido a las un viernes, me parece. O sea que estos son cosas horarios de esta franja horaria tan abierta, ¿no? Tenemos, visitamos San Sebastián, luego viene el Astana y luego viene el Valencia. O sea que sí, pero bueno, digo que vamos a en cuestión de un par de meses nos hemos enfrentado a todos los de arriba. Claro, Claro, es que, bueno, no volvamos ahora mismo, encendemos el debate. Encendemos el debate otra vez. Pero es que ese es el tema, que prácticamente hemos tenido un comienzo demoledor, ¿no? Así que habrá que tener esperanzas. Ojo, que lo único que nos falta es el Celta, me parece. Hay que recordar que en el campo de la Real Sociedad perdimos 1-0 hace unos cuantos meses en la liga pasada. Sí, sí. O sea, con el amigo no, Sequeira al comando de la acción. 2-1. Perdón. Efectivamente. La acción mítica remontamos. De Sequeira. ¿Qué? Sí, sí. Exactamente. Eso es. O sea, que quiero decir que... Al final queréis que hable de Sequeira, ¿no? Yo no había dicho el nombre ya. Ya el Chichu vais acá. Pero él no ha dicho Sequeira, lo has dicho tú. Es tu subconsciente, te traiciona. Dicho la derrota. Te traiciona el subconsciente. Lo has dicho tú, Fernando. Yo de Sequeira no. Sequeira al poder. Sequeira titular. Poller Range va a ir ese. Sí. Bueno, pues nada más, yo creo. No, ya digo. Los que estamos en Madrid tenemos una semana un poco más tranquila, porque de haber perdido... Uf. Sí, sí. Bueno, va a estar tranquila la cosa, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero bueno... Pese a que no hay fútbol la semana que viene del primer equipo, a ver si haremos, grabaremos algo, me imagino, haremos algo, no sé, no tenemos tema para hacer algún especial, pero algo hay por ahí, porque además también se me ocurre, a mí se me ocurre como sugerencia, y bueno, ya si se puede, podríamos hablar de brevemente de la Champions femenina, por ejemplo, y claro, dar un repaso a cómo va todo el primer equipo y los demás, si os parece. Sí. Hombre, si también queríamos poder tener a alguna invitada, pues incluso mejor. Ah, pues sí, es una opción, se puede, sí, sí. Pues se puede, pues mira, podemos mirar eso. Aparte luego sí, también Sonia, estaba pensando... Traigamos a Sonia Bermúdez. A Sony, bueno, es una opción, ¿por qué no? Se puede intentar, claro. Se puede intentar, ¿por qué no? Sí, señor, sí. Y no, estaba pensando, digo, que hace mucho que no tocamos los temas institucionales, extradeportivos y demás, que ha habido movimiento últimamente también en el tema con señales. Hay dos movimientos, hay dos aspectos, que sí, ahí si quieres ya los comentaremos a lo largo de la semana. Uno que es el tema del ayuntamiento, que creo que se está complicando porque es un tema más complejo de lo que están diciendo en la prensa, ¿no? Porque al parecer decían que el ayuntamiento había seguido con el tema de seguir con el tema jurídico, ¿no? De acudir plantear un recurso, ¿no? Contra las sentencias que se habían decidido y lo que, bueno, nosotros, bueno, ya lo contaremos a lo largo de esta semana, creo que incluso podríamos contar con alguien más, porque creo que hay diferentes noticias, pero creo que está todo bastante confuso. Yo creo que la gente que ha entrado todavía no sabe muy bien en qué terreno se está moviendo en estos temas. Por lo que sé, el tema judicial se está llevando absolutamente por un lado, que sin que estuviera noticia el consistorio, vamos, el gobierno de la alcaldía de Madrid, pero por otro luego pues también sí que estamos viendo que hay movimientos de que claro, la ciudad, el ayuntamiento lo que quiere es sacar dinero de unas instalaciones que no se están utilizando y que están costando dinero al ayuntamiento. O sea, es todo bastante complejo, ¿no? Es todo bastante complejo, lo que pasa que es bastante decepcionante que esta gente que se suponía que iba a venir para luchar precisamente contra golfos y especuladores, pues estén por lo menos no dando la sensación de que quieran, en el caso nuestro, en este caso, en el del Atlético de Madrid y en el de los pisos de la Peineta, o sea, los pisos de la Mau Calderón, el tema de la Peineta y todo esto, pues que se estén poniendo de la parte de precisamente de aquellos contra los que querían luchar, ¿no? Ya digo que es un tema mucho más complejo del que yo pueda hablar ahora mismo aquí. Sería bueno contar con gente para a lo mejor un próximo programa y hablarlo más en profundidad, porque hay más de lo que se presenta. Eso por un lado. Y por otro, hoy hemos tenido noticia de que sorpresivamente el Atlético de Madrid ha convocado a la Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 26 de octubre en primera instancia, en primera convocatoria, y para el 27 de octubre en segunda convocatoria. Esto es sorprendente porque siempre suele ser en diciembre, ¿no? Entonces no sabemos muy bien si tiene que ver con algo específico, alguna sorpresa que nos tienen preparada, o simplemente porque vayan a convocar a alguna otra cosa, pero vamos, en principio... O algo del chino. No, porque el orden del día es examen y aprobación, en su caso, las cuentas a 30 de junio del 2015, examen y aprobación en la liquidación del presupuesto, nombramiento de auditor de cuentas. Perdón. O sea, es una junta ordinaria, o sea, lo raro es que siempre suele ser en diciembre cuando se suele realizar, y este año es en octubre. En principio el orden del día es normal, en principio el año a nivel de ejercicio se cierra el 30 de junio, así que todos los datos ya deberían estar puestos sobre la mesa. Lo que pasa que es eso, que nos ha puesto, y por cierto, y que hay, para entrar hay que tener al mínimo 3.633 acciones inscritas en el registro de acciones. O sea, es una barbaridad y esto demuestra las pocas ganas que tienen de abrir el club a sus aficionados a la gestión de... No podría ser, pregunta que hago, porque también se ha barajado... ¿Algún tema relacionado con la compra del centro acuático próximo a la Pineta? No, es que vamos a ver, es una junta general ordinaria de accionistas, es la junta anual que se hace todos los años. Lo que pasa es que todos los años suele ser en diciembre, además suele ser los días antes de Navidad, y este año pues se hace en octubre. O sea, no creo que tenga absolutamente nada que ver una cosa con otra. Lo que pasa es que de esta gente siempre hay que pensar en negativo en ese sentido, ¿no? Entonces, si esta gente ha decidido poner la fecha de la Junta General Ordinaria en octubre, cuando siempre se ha hecho en diciembre, pues algo raro nos hablemos. Luego que sea así o no, pues ya lo veremos, pero bueno. Yo supongo que a lo largo de este mes, pues podemos, a lo largo de estas dos semanas que tenemos de relax futbolístico, pues podremos hablar algo de esto. Bueno, pues nada, ya a ver, entre un tema a otro, algo sacaremos para la semana que viene. Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Dar las gracias, obviamente, a todos los que nos escucháis, a los que han estado aquí: Miguel, Israel, Fernando, Chechu, Mariano. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleti.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores, dejarnos vuestros comentarios, dudas, sugerencias, etcétera. Suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, o seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nada más, lo dejamos aquí con este empate ante el eterno rival. A ver si para la próxima vez que hablemos de fútbol podemos estar hablando de una victoria. Pero de momento lo dejamos aquí hasta la semana que viene, y que haremos ese especial. Y nos despedimos, como siempre, ¡Aleti!